Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más desde Estudio Lambda 1, os habla Víctor Fernández, estamos en A Coruña para un nuevo programa en el que hablaremos de un juego de terror, pero un juego de terror como los de antes. Esta noche en el Complejo Lambda, el análisis de Back in 1995. Y en la segunda parte del programa vuelve el debate, y esta vez hablaremos de nuestras expectativas con respecto al E3 2016, que como sabéis, se llevará a cabo a partir de este domingo, y que, de paso anuncio, que retransmitiremos, en directo, en video streaming, desde el Complejo Lambda TV. Pero antes de introducirnos una vez más en el terror, señor Oscar. Hola, ¿qué tal? Noches. Buenas. Buenas noches. Hoy no tengo nada que decir. ¿No tienes nada que decir? No me sé nada de... Te lo guardas para de lo que va a hablar David. Y... bueno, espera. Igual sí. Luego desvelamos. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de... bueno, esta semana previa al E3, que siempre es la semana de los spoilers, donde la mitad de las cosas que vamos a ver durante la feria pues ya se van desvelando. Así que es una semana interesante a nivel de noticias. Y bueno, también estoy muy pendiente del análisis de David, porque este juego, que habíamos hablado muy brevemente de él en alguna de las secciones de noticias de Complejo Lambda, pues la verdad es que me llamaba mucho la atención y creo que, bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. Escueto, como siempre, y a los mandos del sonido preparado para analizar este juego, tenemos preparado al señor David. ¡Hola! No, ahí vengo a los de... creo que es mi primer juego indie del que hablaré en este programa. Me voy a desvirgar. Voy a estrenar en juegos indie y espero que os guste el análisis o el juego, no lo sé. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Nos movemos en un ambiente muy místico en este inicio de programa, David. Bastante mística esta música. Banda sonora de Quantum Break, aunque parezca mentira. Pues bastante místico el asunto, pero tenemos que ir a la encuesta, señor Jorge. Efectivamente, la encuesta. La semana pasada teníamos ese especial entrañable sobre id Software, sobre la historia de id Software y hablando también de Doom. Y os preguntábamos, vosotros, o más bien tú, ¿de quién eres? ¿John Carmack? ¿John Romero? o John Odor. Y bueno, en último lugar con un 7% de los votos quedó John Romero. Madre mía. Seguido de cerca con un 20% de los votos John Carmack. Y el claro ganador de la noche con un 73%, la mayoría de la gente votó a John Odor. John Odor. Esto era... es lo que pasa cuando metes Odor en la ecuación, que la gente te trolea la encuesta. Desarrollador en la sombra, John Odor. Sí. Si pones los sonidos de los demonios al revés de Doom, dicen Odor. Sí, sí, es verdad. Bueno, y en el programa de hoy, aprovechando que es la semana previa al E3, os preguntamos precisamente sobre este tema. ¿Será el E3 2016 una mierda? ¿Una mierda asquerosa? Tenemos tres respuestas. La primera es sí, la segunda es seguramente y la tercera es no hay ninguna duda. Muy troll esto, ¿eh? Es muy troll. Y Oscar, coincidiendo que tú pones la encuesta y que Nintendo solo va a hablar de un juego, se huele un poco. Se huele un poco esto, Oscar. No, lo que pasa es que el E3 nunca cumple las expectativas. Siempre acabamos diciendo que es una mierda. Ojito que... Salvo contadas ocasiones. El pasado fue hostia, ¿eh? Que dicen que va a haber una sorpresa para la conferencia de PC, ¿eh? Una sorpresa. Ricochet 2, se lo dije antes. Podría ser un nuevo Train Simulator, ¿eh? Podría ser sopa. Joder, qué sorpresón. Bueno, para ti sí, Jorge, lo respeto. No, estoy de broma. No sé si Train Simulator no creo que sea. O sea, es información maliciosa la que has dado. Sí. Me gusta. Bueno, Oscar, tío, entonces sí que siempre es expectativa. Si tú dices que va a ser una mierda y es una mierda, acertaste, tío. Exactamente. Joder, claro, eso está perfecto. Pero por eso digo, si va a ser una mierda. Pero son expectativas negativas que se cumplen, tío. Eso está bien, joder. El tema está en que sorprenda, para ti. Bueno, yo me quizás para el debate tengo mis teorías, mis conspiraciones judeo-masónicas y mis expectativas. Ya comentaremos. Después hablaremos de eso, pero tengo que hacer un recordatorio. Y es que, amigos, más que un recordatorio, es un anuncio. Porque se cierra el concurso de la mascota Landa. El viernes que viene elegiremos la mejor mascota enviada por los oyentes y pues esa persona ganará juegos muy ricos y aparte de eso el honor de ser la mascota, de haber representado a la mascota de Complejo Landa. Vamos a poner una votación en nuestro foro, en complejolanda.forex.net. ¿Qué pedimos a todos vosotros oyentes? Que votéis, porque la mascota que salga ahí va a ser la mascota que finalmente represente el Complejo Landa. Y por lo tanto, pues esto es una decisión muy importante para nosotros. Así que muy pendientes de nuestro foro, complejolanda.forex.net, porque podéis elegir a la mascota ganadora. Ha sido un gran trabajo por parte de todos los participantes. Hemos recibido dibujos, la verdad es que muy graciosos y muy buenos en general, y la verdad es que estamos muy contentos con esta iniciativa, que empezó con un troleo de David y que finalmente acabó siendo realidad, David, como casi todas las ideas absurdas que se nos ocurren aquí. Me preocupa que mi genialidad, entre comillas, sea fruto del puteo que del raciocinio. No sé, me da que pensar, igual soy gilipollas y no lo sé. Lo eres. Lo soy. En todo caso, la semana que viene anunciaremos el ganador, así que muy pendientes. Pero tenemos que irnos con la información de esta semana. Nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Y no empezamos todavía con noticias porque hay un anuncio importante que hacer para el programa de hoy. Señor David, ¿qué ibas a comentar? Pues sí, el usuario Fran nos ha pasado un código importante, tocho, del mejor SOTI de la historia, que es The Witcher 3, su expansión Heart of the Stone para PS4. Y en vista de que vamos a hacer, bueno, vamos a comentar un juego que es un survival horror, un homenaje, de hecho, los juegos de terror, vamos a crear una Hamster, Lambda Terror, y quiero que nos contéis, o queremos que nos contéis vuestras experiencias o primera experiencia con este género tan querido por jugadores, ¿vale? Algo escueto, algo directo, y ahí decidiremos cuál es el mejor de todos, ¿no? ¿Vale? Creo que es un buen sorteo, una buena forma de empezarlo. Una cosa muy importante, las personas que tuiteen doble, solo se va a contar su primer tweet. Esto es importantísimo. Y el hámster en Twitter será Lambda Terror, ¿vale? Repetimos, Lambda Terror. Contadnos vuestra primera anécdota con un juego survival horror. Bueno, y nos vamos con las noticias ahora sí. Y vamos a empezar dando una mala noticia de esta semana, una mala noticia para los que amamos los videojuegos de rol clásico, porque Torment Tides of Numenera se retrasa a 2017. Juego se esperaba que saliera este año, un juego que se había financiado por Kickstarter y que lleva, bueno, lleva ya varios años en desarrollo, creo que tres años, pues finalmente no lo veremos hasta 2017. Sí es verdad que el proyecto está en un nivel de desarrollo avanzado, ya han lanzado imágenes de varios niveles, bueno, ya hay material en internet de este juego. Pero todavía no lo vamos a ver. Este juego, que por así decirlo, continúa una saga, bueno, una subsaga de videojuegos de rol basados en Dungeons and Dragons. El primer Torment, creo que era, no sé si era Torment Planetscape o algo así era. Sí. Pues salió hace la leche, o sea, es uno de los juegos clásicos de rol de toda la vida. Y bueno, había sido una gran sorpresa este Kickstarter y llenó a la gente de ilusión. Además coincidió en una época, no sé si coincidió exactamente con Pillars of Eternity, pero vamos, muy cerquita de eso. Una época de resurgimiento de este género. Y bueno, pues finalmente, como os digo, no lo veremos hasta 2017. Y además han anunciado que a este proyecto se ha unido una desarrolladora nueva, no, una editora. Es decir, un publisher que todavía no está anunciado. Es decir, pues probablemente anden cortos de pasta después del Kickstarter y un publisher pues les haya ofrecido el dinero que falta para publicar, o bien el contrato de publicación exclusivo y a cambio de un dinero. En cualquier caso, podemos estar prácticamente seguros de que este juego va a salir, así que tranquilos, simplemente hay que esperar un poco más y no pasa nada. Hombre, pues en todo caso, se están sucediendo muchísimo los Kickstarters de juegos de rol. De hecho, ha habido una época ahí muy importante. Por ejemplo, la época que hablaba Jorge, ¿no? De Pillars of Eternity. Y es curioso, ¿no? Que un juego que realmente, por ejemplo, Pillars of Eternity, que realmente ha funcionado tan bien en ventas dentro de lo que es la perspectiva de una única plataforma, etcétera, etcétera, pues represente un género que no le interesa, pero en absoluto a las editoras. Eso me sorprende bastante. Hombre, si no le interesa a las editoras es porque al público en general tampoco le interesa. Es decir, que hagan juegos de este estilo a día de hoy a mí me parece una noticia fantástica. Es decir, son estudios que aún se preocupan por hacer cosas que les gusta, aunque tenga poco margen de... O sea, un mercado bastante pequeño. Que sea un juego nicho, vaya. No, yo me alegro mucho porque los fans del juego de rol occidental clásico sigamos teniendo estas dosis de alegría cada cierto tiempo. Y bueno, comenté algo de Dungeons and Dragons relacionado con este juego. Yo no jugué al Tormento original y siempre lo había asociado a Dungeons and Dragons, pero creo que en este caso no es Dungeons and Dragons, sino es una IP propia y además de corte futurista. Ya os digo, no lo había jugado, así que tampoco lo sé fijo. Lo que os puedo decir es que desde hace ya tiempo este juego está en su beta, vamos, está en Early Access. Se puede probar, pero sí que es verdad que el juego no está completamente terminado y que los fans pues demandan ya una versión comercial final para poder disfrutarlo. Así que bueno, seguiremos pendientes de este juego. Ya os digo, un juego muy esperado y que, bueno, esperemos que siga esta tendencia de juegos de rol occidentales hoy en día. Bueno, y nos vamos con otra noticia, y esta, la verdad, me ha llamado mucho la atención este juego. Se llama Kings, Of Kings and Men, de Reyes y Hombres, quiere decir el título. Se trata de un videojuego, multijugador masivo, pero probablemente no lo deja muy claro en el tráiler, pero probablemente se trate de algo instanciado, como puede ser, yo que sé, Dark Souls o incluso la idea de Star Citizen, que es, aunque hay muchos jugadores conectados, tú solo coincides con un porcentaje de ellos para que pueda tirar bien. Bueno, el caso es que estamos en un mundo amplio, similar a Mountain Blade, un mundo medieval, en el que pues interpretamos a un caballero que tiene que dirigir una base, un asentamiento medieval. Y tenemos que ir mejorando nuestro asentamiento y conquistar otros lugares. Es muy interesante este juego porque nos ofrece, de alguna manera, todas las fases de la, digamos, de la gestión de un campamento medieval. Pues, por ejemplo, mandarle a los curritos, pillar leña, construir cosas, y además tiene combate. Puedes cabalgar por ahí con tus amigos, puedes cargarte otros reinos, puedes hacer grandes batallas. Entonces, la verdad, me tenía muy buena pinta por el tráiler y quería comentaros este juego porque la verdad es que yo creo que tiene bastantes posibilidades. Es de los desarrolladores de Mountain Blade, que son Donkey Crew. Y bueno, ya sabemos que estos desarrolladores tienen mucha experiencia en los juegos de acción medieval. Ya lo demostraron con la saga Mountain Blade, que es un superventas. Y este juego pues promete ir un paso más allá. Así que bueno, no sé. La verdad, me llamó mucho la atención. Además era bastante épico el tráiler. Y además coincide este lanzamiento, este anuncio, con el retraso a 2017 también de otro juego, que es el Kingdom Come Deliverance, que es un juego del que ya hablamos aquí, desarrollado en Unreal Engine 3, en primera persona, en el que manejamos pues a un caballero medieval que tiene que hacer su vida medieval. Y que no hay ni dragones, ni bichos, ni cosas raras. Es un simulador de vida medieval. Entonces, bueno, no sé si esto es que la tendencia del tema medieval está tirando o no sé qué pasa, pero pues, ya veis que hay una coincidencia de lanzamientos. Es Juego de Tronos que llama la atención. Sí, puede ser, ¿eh? Pero en todo caso, a mí lo que sí que me está empezando a cansar ya un poco, que es algo que está pasando, además, muchísimo con respecto a muchos juegos de con muchísimos temas diversos, no solo de medieval, que es el asunto de la premisa de debes construir para sobrevivir, ¿no? Es decir, salen 10.000 juegos de crafteo tipo Minecraft, pero sin ser Minecraft, ¿no? Y eso, pues ya, a mí, sinceramente, metí ya un poco hasta los juegos. Me parece que es como cuando salió Flappy Bird, que salieron 30.000 Flappy Birds distintos, pues es lo mismo, ¿no? No, eso es verdad. Ahora hay muchísimos juegos cuya mecánica principal es esa. Tienes que sobrevivir en este mundo y ya está. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando... En Fallout 4 incluso metieron un sistema de crafteo. Sí, pero de vez en cuando sale algún juego que, aun teniendo esta mecánica, no se convierte en la mecánica principal. Por ejemplo, en este juego parece que lo que va primero es la acción y el politiqueo entre facciones y tal, ¿no? Justamente salió esta misma semana otro tráiler de un juego similar, que es el nuevo juego de Conan. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Y que el tráiler es una puta mierda. O sea, es una cosa asquerosa. De hecho, a ver, a nivel visual el juego es muy cutre. Muy cutre teniendo en cuenta pues la pasta que manejan en esos estudios y tal. Que, vamos, no es comprensible, ¿no? Y va de lo mismo. O sea, además en el tráiler ya te pone, tienes que sobrevivir con tus amigos. Construye para sobrevivir. Construir y destruir las bases de los enemigos. ¿Qué pasa? Que el modo de presentarlo es que justamente me cuadró que vi el tráiler de Conan y justo después encontré este juego y le di al tráiler y lo vi. Y joder, es que ya solo la manera de presentarlo es diferente. O sea, en el de Conan veías cutrez, veías sobrevive, veías ese tipo de mierdas. Y en este otro, la verdad es que era como todo mucho más... No te voy a decir que vas a sobrevivir, te voy a decir que estás en un simulador medieval, que vas a vivir como en la Edad Media. Y eso ya atrae más. Y también un poco la puesta en escena, que realmente en este juego, en este juego es bastante mejor. Pero bueno, hay que verlo. Yo os digo, es una tendencia que, como dice Víctor, va al alza el tema de copiar el Minecraft, pero bueno. Y vamos a continuar y vamos a hablar de una noticia que, bueno, la verdad es que no sé si para vosotros, pero para mí bastante inesperada de esta semana, que es el anuncio, la filtración y luego anuncio de Injustice 2, juego de lucha de los personajes de DC. Si no recuerdo mal, de los creadores de Mortal Kombat. Sí, de hecho, el estilo de juego es Mortal Kombat total. Tal cual. Y que, bueno, el juego que tuvo bastante éxito dentro de lo que cabe, su primera entrega, pero sí es verdad que a los fans tampoco es que les dijera mucho. Y bueno, han decidido sacar esta segunda entrega, que no sé realmente qué pretende, no sé si pretende un gran éxito como la primera y tal, pero la verdad es que no las tiene todas consigo, o a priori es lo que parece. Hombre, yo tampoco me lo esperaba. Es verdad que el primer Injustice tuvo bastante éxito, creo que lo analizamos, de hecho. Un juego de lucha bastante bueno, pero que se nota de quién bebe. Y, hombre, creo que la estrategia de Warner es clara. No quieren aprovechar el tirón, entre comillas, del universo DC. Digo entre comillas porque ya sabéis que Batman vs Superman no ha sido tampoco el éxito esperado, o el éxito esperado por Batman, por Warner, perdón. Y yo creo que está clara la estrategia, ¿no? Dentro de X de un año se va a estrenar la Liga de la Justicia, películas de Aquaman, de Wonder Woman, una nueva saga de Batman, en fin, quieren aprovechar ese tirón, y qué mejor forma de hacerlo que con este Injustice, la segunda parte de Injustice. Iba a decir, creo que al primero le salvaron las ventas en Wii U. Debió de vender cientos de miles de copias, teniendo en cuenta que era uno de los pocos juegos que salió, ¿no? De lucha. Sí. Sí, sí. Lo que está claro, bueno, es que si sale segunda parte, es que la primera funcionó. No, porque funcionó, si no... en ventas, funcionó en ventas bastante bien, además. Yo me pregunto para qué coño quiere una armadura Superman. Porque si veis el tráiler, todos sacan armadura. Es incluso... la mecánica nueva. Es una mecánica nueva. O sea, es un power-up que es. Claro. Que... son los Transformers ahora, los héroes de DC son unos Transformers. Pero, hombre, el traje se transforma en una armadura de golpe. Batman usa bastantes armaduras durante su historia en los cómics. Sí, pero no para atoñarse contra gente tan mierder, no, como la de este juego. Es su mecánica nueva, es como las armas en Mortal Kombat 4 en su día. Es ridículo. Por cierto, que según el tráiler, por lo visto, cada luchador va a sacar power-ups, por así decirlo, propios de para combatir a ese enemigo en cuestión. Es decir, cada pelea intentará resultar ser diferente dependiendo al enemigo que te enfrentes. Está bastante bien, Bueno, viendo un poco lo tuyo, Oscar, a mí lo que me parece más ridículo es que Superman use una armadura, porque Superman no le hace falta una armadura. Pues por eso mismo digo. Pero a Batman quizás sí. A Batman sí, pero a Superman ¿para qué? Para atoñarse contra Batman necesita una armadura. Si nos ponemos tan tiquismiquis, ya por el propio trasfondo de los personajes, es que realmente ninguno de ellos tendría medios para tener sus propios gadgets de armaduras y tal. Si me dices que... no. Si tú ves a Batman y dices, hostia, que el traje se le transforma en armadura, te lo puedes creer, porque es Batman, tiene medios, es lo suyo el tema de los gadgets, vale. Pero ver a Flash con el rollo de armadura... No entiendo, pega ni con cola. A Superman, a Wonder Woman, no. Pero, Jorge, no sabemos el plantel, pero yo recuerdo que en el primer Injustice creo que estaba Cocodrilo Asesino. ¿Qué armadura va a usar Cocodrilo Asesino? Es un puto villano harapiento. Es un homeless. Sí. ¿Qué armadura va a usar Doomsday? Pues, por ejemplo, sería otro caso, ¿no? A lo mejor una armadura natural. Es que me refiero a eso, que a nivel de trasfondo... Sí. No tiene sentido. Si ya nos ponemos sentido, un poco puntillosos, ninguno. No tiene sentido. Pero es eso, a nivel de gameplay sí lo tiene... Sí. Y eso es lo más importante. Y debo decir que los cómics de Injustice, la historia es jodidamente interesante. No, de hecho, la es muy interesante. Injustice se comenta que en cierto modo estaba salvando a DC, porque son cómics que en principio salieron con la idea de ser una colección promocional del juego. Sí. Pero ya sabéis, bueno, los que estáis habituados al mundo del cómic, ya sabéis que normalmente en las series por las que nadie da un duro suelen ser las más atrevidas a nivel de guión. Más que nada porque lo normal es que al guionista y al dibujante les digan, mira, esta serie va a durar 5 números, haced lo que os haga los cojones. Y ahí es cuando pueden hacer algo bueno, y cuando ya no dura 5 números, sino 20, porque vendió la hostia. Exacto. Y hay que continuar, ¿no? Y es eso, la serie de Injustice funcionó muy bien, tiene fans ya, entonces... Pues, es que la premisa la comentamos aquí, Superman es un villano, se convierte en villano por cuestiones que ya explicamos en su día. La verdad es que es muy muy interesante. Y ya os digo, creo que la estrategia está clara: aprovechar el tirón de DC e intentar que videojuegos y películas pues atraigan a la gente a sus respectivos medios. Bueno, y con respecto al juego, lo que se comentó de momento es que va a llegar a Xbox One y PlayStation 4. Sí. Llegará en 2017 y, ojo, no se ha confirmado una versión de PC, aunque la primera parte sí la tiene, y no es descabellado que llegue a verla, si no es ahora, pues en el futuro. Jorge, Injustice para PC llegó más tarde con la edición esta juego del año, completa. Yo imagino que si llegará en el futuro, pero vamos, yo imagino que llegará. Pero o sea, ¿sabes lo que pasa, que llegará? Jorge, que yo creo que NetherRealm, con el tema de Mortal Kombat, el último, Mortal Kombat 10, que tuvo problemas en PC, de hecho no salió la versión XL en PC, creo que están un poquito de morros con el tema PC. Y hombre, yo confío en que salga en PC, pero no las tengo todas conmigo. No, lo cierto es que también el Mortal Kombat, el 9, en PC funcionaba bastante mal el tema de internet. O sea, las partidas online funcionaban mal. Y es una como una tarea pendiente, diría, de NetherRealm. Y que la verdad, a mí me jode. Sí, no está porque, bueno, de hecho el juego... Yo jugué al 9, al 10 jugué muy poco, entonces tampoco sabía decir, pero se veía muy bien y iba muy fluido. Y es una pena que por gilipolleces de este tipo pues se quede a medias la cosa. Iba a decir como que no sale en PC. Si el juego sale en One, va a tener Windows 10, ya es un PC. Bueno. Corramos un tupido velo. Oh, ¿no es verdad? No. Sí. Sí, no. Bueno, en cualquier caso... Este juego ya se va a mostrar durante el E3. A partir del 11-12 de junio se van a mostrar ciertos gameplays de madrugada. Entonces, pues los que queráis informaros sobre cómo va a ser este juego, pues ya lo vais a poder ver. Lo ignoraré con mucho interés. Bueno, ojo, una última cosa. Gaspar, este juego es de los creadores de Mortal Kombat. Aunque igual a nivel de estético no te interese, como juego de lucha seguramente sea muy bueno. Pero si a Gaspar no le interesa un juego de lucha. Salvo excepciones muy contadas. Me puede interesar un Soul Calibur o algo por el estilo, claro, pero... Gaspi es un tío de gustos concretos. A mí lo demás, que le den. Oye, Gaspi, yo soy de los tuyos. Y bueno, vamos a seguir con las noticias. Y tenemos una de estas que me gustan a dar a mí. Que, amigos... Comienzan las ofertas de GOG, de Google Games, esa empresa de la que prácticamente en este programa hablo yo solo, pero que realmente ofrece contenidos a muy buen precio y de muy buena calidad, y que, pues ya sabéis que siempre lanza sus ofertas una semana o dos antes de las de Steam para, bueno, para pillar su sitio y que el gordo no... Vamos, para convivir, más bien, convivir con el gordo. Yo es que no compro juegos en DRM, lo siento. A ti te encantan con DRM. A mí me encanta el DRM, así que no compro juegos libres. Lo siento mucho por GOG. Bueno, estas ofertas van a estar hasta el 22 de junio. Y una cosa muy interesante que tienen es que... Aquellos que os descarguéis la última versión del cliente de GOG, que es un cliente, como sabéis, totalmente opcional, no tenéis por qué utilizarlo. Se llama GOG Galaxy. Os regalan System Shock 2. Os regalan el juego... por bajaros simplemente e instalar el cliente, lo cual está bastante bien. Entonces, ya solo por eso, pues podéis aprovechar, tenéis el juego gratis, tiene límite de claves que reparten, y no sé si sigue la oferta, yo lo hice ayer, y la verdad es que es un juego gratis, amigos. Iba a decir, para aquellos que sean un poco manitas con... Joder, se me fue el santo al cielo. Comento yo otra cosa mientras lo vas pensando, si quieres. Sí, dale, bueno, también comentar que hace una semana GOG habilitó un sistema para poder vincular la cuenta de GOG a la cuenta de Steam. Y esto es muy interesante porque nos permite que algunos de los juegos que tenemos en Steam y que también los hay en GOG, tenerlos en GOG. Es decir, poseer los juegos en ambas cuentas. Eso está muy bien, la verdad. Y aunque han sido muy pocos juegos los que hasta ahora han... Bueno, lo han habilitado, digamos. La verdad es que a mí me han dado, por ejemplo, 12 juegos. O sea, realmente han prometido que van a lanzar más y que esto es el principio y tal, y que quieren intentar compatibilizar un poco más el tema de Steam con GOG. Y la verdad es que me parece una iniciativa muy buena y que ya podían aprender otras compañías. No sé si os habla tú, Gaspi, ¿te acuerdas ya del tema este? Sí, sí, pero habla primero. Bueno, el tema este de GOG y Steam, la verdad es que es una buena iniciativa, pero insistimos, es desde Steam hasta GOG, no al revés, ¿vale? No de GOG hasta Steam. Y bueno, ha habido bastantes dudas al respecto, si es un convenio o un trato que han firmado tanto Valve como GOG, o perdón, GOG no, CD Projekt. Y la verdad es que no, sencillamente GOG parece que ha habilitado una especie de programa que te rastrea tu lista de juegos en Steam y simplemente te regala, detecta los juegos que tiene, como cualquiera hace en cualquier otras aplicaciones web en internet, y te los regala en GOG, ¿vale? No es tampoco nada del otro mundo. En cualquier caso, ya os digo que no creo que Valve tenga nada que decir en esto, ni han llegado a ningún acuerdo. Sencillamente se detectan los juegos que tienes en tu biblioteca de juegos y se acabó. Exacto, nada exacto. Más, ¿vale? Ahí iba a decir, a añadir a lo que decís vosotros dos. Aparte, mayores te regalan extras. Que banda sonora, incluso algún DLC que tienes de pago en el juego te aparece, sí, gratis. Y wallpapers y calendarios y cosas de esas. Sí, sí. Lo que iba a decir antes, los que seáis un poco malitas con el tema de proxies, por ejemplo, si usáis un proxy y os metéis en GOG Rusia, tenéis The Witcher 3 más los dos, más las dos expansiones a 20 euros. Todo el lote junto, nada de uno por separado, no. Todo el juego, o sea, lo que se juega base, las dos expansiones por 20 euros. Hay una cosa más que comentar sobre el asunto de GOG, que es que, a ver, básicamente el sistema como funciona es que ellos lo que han hecho es contactar con algunos publishers, con algunos desarrolladores, preguntarles si esto les parecía bien, regalar el juego en otra plataforma para que no lo comprara, y a esos desarrolladores que les pareció bien la iniciativa, pues pusieron los juegos en esta lista. GOG te pregunta, te pide con añadir tus credenciales de Steam, y esto lo pregunta porque Steam funciona. Steam es como, por ejemplo, Twitter o Facebook. Hay ciertas aplicaciones que externas que pueden interactuar con Steam, ¿no? Pues GOG se convierte en una de ellas, detecta toda la lista de juegos que tienes y de esa lista de juegos, todos los compatibles con los acuerdos que han ellos firmado con las diferentes empresas, pues digamos que te los activan en Guzzo Games. Y la razón por la que te dan DLCs, te dan contenido adicional, es porque Guzzo Games, cuando vende juegos, normalmente mete contenido adicional. Es simplemente por eso, no es que te estén regalando cosas, es que simplemente GOG funciona así. Y bueno, ya está, nada más. Vale, en cualquier caso, es una buena noticia, y además han dicho que habrá más juegos en el futuro. Lo que dice Víctor, si llegan a más acuerdos con más editoras. Y bueno, está bastante bien. Y quería comentar otra cosa sobre CD Projekt, aprovechando esta noticia, y es que parece ser que han registrado el dominio, bueno, el dominio de la marca Gwent, el juego de cartas de The Witcher. Así que podríamos esperar muy pronto un juego de cartas basado en el juego de The Witcher 3. Que bueno, ya sabéis que CD Projekt había lanzado un juego de cartas de The Witcher que no tenía que ver con el juego de cartas de la ficción de Geralt de Rivia, y que no funcionó. No funcionó porque, bueno, no sé, a la gente no le gustó. Yo lo probé, era un juego un poco complicado para empezar, y no funcionó, y lo cerraron. Y justo ahora pues salen con esta nueva iniciativa, o parece que vayan a salir con esta nueva iniciativa, y la verdad es que me parece una idea muy inteligente, porque el juego ya cuenta con una base de jugadores muy amplia, porque mucha gente pues le ha estado dando caña en The Witcher 3 y se ha enganchado al juego. Entonces, el intentar sacar un juego solo de eso, un minijuego, pues yo qué sé, para móviles, para tablets y tal, intentar monetizarlo, a mí me parece una idea bastante buena. Bueno, y vamos con otra noticia, y vamos a hablar de Remedy, porque al parecer han revelado que están trabajando en dos nuevos juegos y que ninguno de ellos es Alan Wake 2. Eso ya lo... bueno, parece que lo han confirmado. Hombre, es una pena, porque yo cuando leí el titular de esta noticia pensé, Alan Wake 2, qué bien y tal. Pues si no es Alan Wake 2, que sea Alan Wake Remake, y se lo perdono. De todos modos, una cosa que dijeron, y esto es muy interesante, esto es para nosotros jugadores, dicen que, les dicen lo siguiente, lo dijo Thomas Pua, que es el responsable de comunicación de Remedy, dijo: estamos trabajando en algo más, pero al mismo tiempo estamos explorando oportunidades en otros medios para contar más historias de Alan Wake. Dice oportunidades en otros medios. No sé, puede ser audiovisual, serie de televisión, a lo mejor. Pues podría ser. Podría ser, no lo sé. También han dicho lo siguiente: durante mucho tiempo hemos estado desarrollando un juego nuevo de Remedy con un nuevo socio. Nuestro segundo equipo está trabajando en el concepto preliminar que eventualmente se convertirá en otro juego. No podemos esperar a mostraros más sobre estos nuevos proyectos, pero si hay algo que he aprendido del pasado es que tenemos que tener paciencia y anunciar los juegos cuando estén bastante listos, lo bastante listos. Así que no os esperéis verlo en el E3 o en la Gamescom de este año. Uf, es que Remedy se toma mucho tiempo para hacer sus juegos y para mostrarlos, hace bien. Sí, sí. Bueno, ya sabemos que Sam Lake es como Kojima. El tío hace videojuegos porque no puede hacer películas. Lo sabemos todos. O por no hacer películas o series o lo que sea. Yo creo que la experiencia Quantum Break les gustó bastante, el hecho de producir una serie de cierta calidad, y quieren probar suerte con Alan Wake. Me da la sensación. Y es mi porra personal. O sea, serie de televisión de Alan Wake. Y oye, puede ser interesante. Pero sin juego. Hombre, no, sin juego. A ver, vamos a ver. Está claro que va a haber un Alan Wake 2. La cuestión es cuándo lo habrá. Pero una serie sí. Yo firmaría por ella. Pues yo sinceramente no sé si me gustaría el formato de Quantum Break para un futuro Alan Wake 2. Ah, no, pero no digo eso, Oscar. No digo que vayan a hacer un Quantum Break al estilo, o sea, un Alan Wake 2 al estilo Quantum Break. Me refiero a que van a hacer una serie de una serie de televisión como contenido adicional. Vale, exactamente eso. O sea, como si fuera un spin-off. Exacto. O lo que fuera. Exacto. Es muy interesante, ¿eh? Porque de hecho la historia de Alan Wake, a ver, ya está contada en modo en narrativa de serie de televisión. Sí, exacto. Funciona muy bien, tal como está. De hecho, habían sacado unos cortos, creo recordar, o algún, un episodio, una especie de episodio piloto con un actor, que de hecho el actor ese sale en muchas promociones de Remedy, porque tal. Y lo cierto es que, joder, es que la historia se presta muchísimo porque es ahí un rollo pues medio thriller, medio fantasía y tal, y yo creo que funcionaría muy bien para una serie. De hecho, yo cuando jugaba, cuando vi el juego y tal, me recordaba mucho el tema a los límites de la realidad, e incluso a series como Expediente X, aunque no tiene que ver con Expediente X, pero sí la atmósfera, ¿no? Ese normal, ambiente cargado. El actor de doblaje. El actor también, no, pero la atmósfera del propio juego. De hecho, Jorge, si te acuerdas que en Alan Wake, nosotros sabéis que a Remedy le gusta mucho meter ficción dentro de la ficción. Hay una serie de televisión dentro del juego. Que era como los límites de la realidad. Que se supone que había sido guionista Alan Wake de esa serie de televisión. Era un programa de eso, de Arroyo Cuarto Milenio, y tú durante el juego lo veías. Pero es que es la hostia. Es que además las pequeñas historias que te aparecen son cojonudas. Historias de misterio y tal. Pues eso, como al límite de la realidad, que la verdad es que es una serie de culto y tal. Los límites de la realidad y eso. A ver, también os digo una cosa, que no hagan como los creadores de Angry Birds, que han invertido toda su pasta y medios en hacer la película, ¿no? Como la película fracasa, se van al carajo. ¿Cómo se llama la compañía esta? Rovio, por el estilo. Rovio. Que no se olviden de hacer juegos en Remedy, que es lo que nos interesa realmente. Pijadas al margen, ojo, sin duda. Pero... Si es como comentan y tienen dos proyectos entre manos, podemos esperar juegos de Remedy para largo. Tú lo has dicho, Jorge, podemos esperar. Y de hecho, no, eso está claro, pero Remedy se toma su tiempo para hacer juegos. Yo lo veo bien, porque todos los juegos de Remedy son cojonudos. Sí, bueno, y precisamente gracias a que se toman su tiempo y que sacan juegos como Dios manda. Y yo veo claro que cualquier publisher potente quiere tener la posibilidad de contratar a Remedy como socio para hacer juegos, porque la verdad... No sé, es una garantía de calidad, vamos. Bueno, con Alan Wake 2 dijeron que no encontraron un publisher a tiempo para fin, lo cual me parece muy, muy dudoso eso. Yo no sé, no conozco las cifras del Alan Wake. A lo mejor es que las cifras no justificaban toda la pasta que puede hacer falta para hacer un Alan Wake. Porque, bueno, recordemos que Alan Wake fue un proyecto muy accidentado. Tardó muchos años en salir y debió valer una cantidad de pasta acojonante. Pero, hombre, yo creo que ya el prestigio que tiene la saga es una nueva IP, porque a fin de cuentas Alan Wake solo tiene una entrega y luego la expansión esta American Nightmare. Y lo que importa es el calado que ha tenido la gente. La gente quiere un Alan Wake 2. Yo creo que Microsoft tiene que ser consciente de eso, ¿no? Simplemente es una cuestión de prestigio, de renombre y de asociar tu plataforma a una marca pues querida. Igual precisamente lo que no querían producir era lo que estamos hablando, es decir... Un posible Alan Wake 2 con todo esto, el tema este de una serie aparte también paralela al juego. Puede ser. Todo el proyecto junto igual se le iba de las manos en cuanto a pasta que invertir. Puede ser, no digo que no, puede ser. Y nos vamos con la noticia de la semana. Sony confirma PlayStation 4K. PlayStation vale, 4K. Sony. Bravo. Bueno, no sabemos si va a ser el nombre definitivo lo de PlayStation 4K, pero han confirmado que efectivamente están trabajando en una PlayStation con más potencia. No sabíamos nada, David. No sabíamos me nada. Me ha pillado Víctor de sorpresa. A ver, ojo. Menuda sorpresón. Noticia. Es verdad que todos lo sabíamos, pero también es verdad que esto, no, pero estas cosas, hasta que se confirman oficialmente, siguen siendo humo. No, aunque, pero no solo, haya muchas pero pruebas, no solo lo sabíamos, lo diga, sino que Microsoft dijo hace poco, bueno, también se confirmó la Xbox One, Scorpio, bueno, Xbox Scorpio, lo que sea. Dijeron casi textualmente, nosotros vamos a hacer como Sony, vamos a, joder, o sea, quiero decir, casi se comparaban ellos mismos en la noticia con Sony, ¿no? Y decir, en la industria todo el mundo sabe todo. O sea, Microsoft sabe cuándo Sony va a lanzar algo y tal. No, pues vamos a hacer como ellos y tal, con naturalidad. Y Sony dice, bueno, tenemos una novedad, chicos. Tenemos una sorpresa hoy. Vamos a sacar PlayStation 4K. Pero ¿cómo os quedáis? Yo me quedo con los cojones por el suelo. Yo te digo una cosa, la noticia sería que el rumor no fuese cierto. Sabemos que Sony, cada vez que se filtra algo, es completamente verídico. O sea, las filtraciones de Sony son completamente ciertas y verídicas. Si justamente Sony dice, no, esto era totalmente falso y se demuestra y en el E3 no hay nada, no hay una mierda, yo diría, hostia, qué sorpresa. No, exactamente, Víctor. Pero curiosamente en el E3 no se va a presentar, ¿eh? Exacto. En el E3 no se va a presentar. Y yo, Víctor, creo que hay una especie de pacto, no agresión, entre Microsoft y Sony, de a ver, Microsoft, tío, yo creo que se reúnen y de a ver, ¿tú qué vas a hacer con tu consola? Pues mi consola va a tener esto, esto y esto. ¿Y la tuya? Pues esto, esto y esto. Pues me parece bien. Ojo. Tío, si le hacemos al mercado algo que se parezca, que sea similar y nadie le saca especialmente ventaja a otro. Yo estoy seguro de eso porque saca Sony una consola remozada y Microsoft también ya está detrás, con el tema detrás, okay, de la oreja para sacar otra. Y eso no se improvisa, eso es porque ya están los dos preparados. Iba a decir, pero es obvio que Sony no muestre la PlayStation nueva en L3 porque se va a centrar en relanzar Vita, todo el mundo lo sabe. VR. No, si Vita van a sacar tropecientos mil juegos para Vita. Ahora va a presentar nuevas IPs para Vita por todos lados. Si eres tú el que ha revitalizado Vita, tío. Van a sacar una edición Gaspar que no funciona la Vita. Sí, tío. Bueno, lo cierto es que sí que es muy posible eso de que, yo creo, bueno, esto es para el debate de más tarde, pero muy probablemente este es el L3 de la realidad virtual. Muy probablemente. Todos saquen su tema. Pero bueno, dejando ese tema, y lo hablaremos durante el debate, que luego tendremos tiempo de tal. Voy a leeros las declaraciones de Andrew House, que es uno de los jefazos de PlayStation, y que dijo lo siguiente: queremos asegurarnos de que tenemos un rango de las mejores experiencias en el nuevo sistema que podamos mostrar en su totalidad. La intención es que esta PlayStation 4K, entre comillas, lo digo yo porque no es el nombre oficial ni nada de eso, conviva y sirva como complemento a la PlayStation 4 estándar. Seguiremos vendiendo ambas versiones a lo largo de su ciclo de vida. Todos los juegos serán compatibles con la PlayStation 4 estándar y todos o una gran mayoría de los juegos también serán compatibles con la PlayStation 4 de lujo. A mí esto no me cuadra. Todos o la gran mayoría. Yo creo, o está mala traducción y era puede a ser la inversa. Exacto. Que tiene más sentido. Porque a mí que me diga, o casi todos sean compatibles con PS4K, es lo que me ha dejado el cerebro completamente fundido. Yo creo que es al revés. Se referirá a los que ya existen. Yo creo. O a algunos de los que ya existen que no podrán adaptarlos a la tecnología de 4K. No sé. Mi suposición es que aunque sean juegos que efectivamente no estén adaptados al 100% a 4K, la consola reproducirá como si fuese una PS4. Sí, pero yo lo que me refiero es que se refería a aprovechar las especificaciones la tecnología de 4K. Pues yo creo que a lo mejor está mal la traducción y es que, como pasa con Nintendo, con la 3DS, pues que habrá un número muy puntual de juegos que sean exclusivos pues para 4K. En 3DS 4K hay uno. Yo creo que sí. No, hay más de uno, ¿eh? Hay uno. No, es el Xenoblade. El Xenoblade, y yo creo que había otro más. Solo que tienen mejoras. Solo uno. Bueno, en cualquier caso, cualquiera de las dos opciones, cualquiera de las dos traducciones me parecería un error. O sea, si sacas los videojuegos en una plataforma y tú estás prometiéndole a la gente que esta otra plataforma se complementa y que no va a ser nueva generación ni nada de eso, pues tiene que funcionar en ambas. Y si no, pues es una puta chapuza. Y de hecho, Jorge, a mí lo que me... es otra cosa que me parece dudosa, Jorge. El hecho de que digan que van a vender las dos consolas. Yo creía que lo normal sería, sale la PS4K, que es con una PS4 mejorada, y paulatinamente sustituye a la PS4 normal. El stock de esa consola se va eliminando, y al final, dentro de 2 años, imagínense, solo habrá stock de la 4K. Me parece que la intención de Sony es vender la normal, la 4K y la PS4 normal. Sí, la yo PS4 eso, normal barata y la 4K cara. Yo creo que eso también es un error. Tener dos modelos de consolas completamente, bueno, diferentes Steam según Machines. Qué puntos. Exactamente, me parece una cosa confusa para el consumidor. Nintendo lo hace con su portátil y no hay problemas. No, pero Nintendo fue sustituyendo paulatinamente la portátil y luego no, sacaron Nintendo la 2DS. Nintendo tiene 3DS, la XL, tiene la 2DS normal, tiene la 3X... Tiene la 3DS XL normal y después tiene la New. Pero ojo, la New está sustituyendo la 3DS normal, ¿eh? Cada vez ves menos de la normal. Pero hace un año y pico que salió y sigue viendo XL. No, y tienes el modelo 2D. No digo que se confundan. Date cuenta que esto es una consola de sobremesa. Que PS4 lleva 40 millones de consolas vendidas. Lanzas un nuevo modelo. Ahora resulta que puede haber juegos que funcionen para una sí y para otra no. Es algo extremadamente confuso. Yo lo veo confuso. Que a lo mejor en la práctica no supone ningún problema. Puede ser, pero a mí como consumidor no me gusta eso. Mi idea es que paulatinamente PS4K sustituya a la anterior PS4, que no conviva los dos. Quiero decir, yo por ejemplo, ya imagínate, Gaspar, que me planteo comprar una 3DS. Yo iría por el modelo New 3DS, claro, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en 3DS me vale para New 3DS y a lo mejor hay un porcentaje mínimo de juegos que solo me valdrían para New 3DS y la tengo disponible. Pero con la noticia que ha dado Jorge es que es todo muy ambiguo. Yo creo que también fruto de las traducciones, de los malentendidos. Y a ver qué dice Sony de esta consola, porque a día de hoy solo sabemos que existe, pero no sabemos absolutamente nada más. Todo lo que hay es vaguedades. Yo lo que quiero ver, y yo creo que me voy a ver mucho con el tiempo, son comparativas de un juego que explote la PlayStation 4 Neo y ver cómo mueve la PlayStation 4 normal. Y ver uno que vaya igual a 1080-60 en la Neo y luego te pegue unos rascazos del copón a ver cómo la gente defiende eso. Es que ese es el tema, Gaspi. Eso me voy a reír mucho. Ya lo comentamos aquí. A mí lo que me jode de todo esto, aparte de a lo mejor tener que hacer el desembolso en una nueva consola, es el hecho de que, vale, ya te dice Sony, no os preocupéis, hombre, los que tengan la PS4 para pobres podrán seguir jugando sin ningún tipo de problema. Pero a nivel pobre. A nivel pobre. Y luego, lo que pase, lo que digas tú, que el Uncharted 4, 4K. La 720. O Uncharted 2 Remastered Super Edition de la hostia, y resulta que en la PS4 normal, pues vaya como el puto culo, o como el puto orto. A mí eso es lo que me preocupa. De la y verdad. Bueno, yo os digo que para los que penséis que vais a jugar a 4K 60 FPS, olvidaos ya, coña. Porque eso no lo vais a poder hacer. En la puta vida. A mí, sinceramente, yo no tengo la PS4, pero me tocaría los cojones si tuviera la PS4 esta noticia. Más que nada porque yo, cuando invierto en una generación de consolas y he invertido en anteriores generaciones y tal, cuando invierto, pienso que me estoy comprando un producto que me va a permitir jugar a lo máximo dentro de ese sector durante un ciclo largo de años, más o menos largo, pues 6 años, 5, tal. Entonces, estar seguro de eso. Y ahora decirme que van a sacar otra versión un poco mejor y que los que jueguen esa versión van a jugar al mismo juego que yo, pero mejor, pues me tocaría los cojones. Empecé, por ejemplo, ya lo asumo. Empecé, asumo que soy lo que es mi máquina. Sí. Y yo decido cuánto invertir. Genial. Pero en esto otro, cuando tú compraste la PlayStation 4 normal, exacto, no sabías que iba a haber una 4K. Exacto. Entonces, eso es lo que me toca a los cojones y, sinceramente, me sentiría timado. Pues yo creo que va a pasar lo contrario. Es decir, evidentemente los juegos se van a tener que desarrollar en base a la consola que ya existe, principalmente por número de usuarios, y que PlayStation Neo, pues 4 Neo, pues va a tener unas mejoras en sus juegos ínfimas. Es decir, podrán correrlo un poco más de resolución, obviamente, usando la realidad virtual de Sony y a más a mayor tasa de frames, pero salvando esas distancias, yo creo que las diferencias van a ser mínimas. ¿De generación que llevamos? ¿3, 4 años? 2013, 3 años. ¿3 años? No, 2012. Bueno, contamos a Wii U. No la vamos a contar a Wii U porque va a salir ahora. Tres años. Digamos que son 3 años. Bueno, más o menos en una generación normal pensaríamos que estamos en mitad de ciclo. Es decir, que estamos ya en la mitad de la generación. Hay generaciones cortas de 5 años, ya hay de 7 años. Podríamos decir que estamos a la mitad. Las hay de 11. El problema principal de esta generación, amigos, es que a los 3 años de haberse lanzado las máquinas, la cantidad de títulos exclusivos relevantes para cada una de estas máquinas es insignificante. Porque, por ejemplo, si tuviéramos que pensar rápidamente en los exclusivos clave, estoy hablando de exclusivos clave, de, por ejemplo, PlayStation 4, tenemos 2 juegos, Bloodborne, Uncharted 4. Si tenemos que pensar en los de Xbox One, tendremos el Halo y, Forza, no sé. Y con, hombre, interrogantes, porque saldrá en PC. Sunset Overdrive. No, Sunset Overdrive no es de primera línea. Hablamos estoy hablando de los exclusivos desequilibrantes. Pues como entonces, un Uncharted o como un Bloodborne. O, entonces, esto ya, de base, esto ya no es lo más habitual. No es lo más habitual. O sea, que te saque una máquina y esa máquina viva prácticamente exclusivamente de los multiplataforma. Porque es como ha sido la generación hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esta generación es especialmente decepcionante con la venida de nuevas máquinas por el hecho de que la gente piensa que no le ha podido sacar partido a las máquinas que ya tiene, a la PlayStation 4 y a Xbox One. Y este retraso en los juegos que van saliendo se debe, pues, al ingente coste de producción de los juegos AAA de hoy en día. Siempre lo hemos dicho, desde antes de que saliera la generación, que los juegos AAA de hoy en día van a tardar más que los de la generación pasada, por una cuestión pues meramente lógica, que es que hace falta más detalle y hace falta más horas para tener el juego. Pues partiendo de esta premisa, yo es la reflexión que hago sobre la decepción. ¿Por qué se justifica la decepción de la gente? Se justifica por el hecho de que no estamos acostumbrados a llevar tantos años con una generación y que esté arrancando ahora. Porque es verdad que ahora están saliendo buenos títulos, pero joder, han pasado 3 años, ¿no? Sí, esta generación está siendo bastante regular, esta generación, estoy completamente de acuerdo. Es decir, uno cuando vive una nueva generación se espera títulos exclusivos, destacables. No estoy diciendo que haya malos juegos, hay juegos muy buenos, hay multi realmente buenos, tenemos ahí The Witcher 3, hay exclusivos, los pocos que hay, también muy buenos. Pero yo creo que ya nos esperamos un poco más de nivel, un poco más de cantidad y de calidad. Y ahora lo que dice Víctor, sacar un nuevo modelo de máquina y que Microsoft también haga la réplica, yo es que lo veo completamente innecesario, injustificado, ¿no? Tienen que explotar aún más lo que ya tienen y dejarse de inventos con pan y pimienta. Hacer juegos. Exactamente, hacer juegos. Y hombre, yo no vería con malos ojos, pues como lo que siempre hemos visto, un rediseño de la consola a nivel externo, quizás optimizar un poquito mejor pues todos sus elementos internos para que sea más barata o tenga un rendimiento más mejorado, pero sacar un hardware mejorado tal cual, yo es que de verdad estamos cayendo un poco en la mala costumbre de los smartphones y demás artilugios. Iba a decir, no me voy a cansar medias tintas, hay que decirlo sinceramente, la generación es una puta mierda. No es posible que la consola con menos ventas es la que tiene la mayor cantidad de exclusivos, y aparte con diferencia. O sea, una consola sin apoyo Sears, con hombre, dos o tres compañías, pero es que esa es la razón, Gaspar. Con dos o tres compañías muy puntuales es la que tiene el mejor catálogo exclusivo, vendiendo una puñetera mierda. Y otra que tiene 40 millones y están pegándose para sacar juegos en ella, tiene dos grandes exclusivos. Es que Gaspar, también hay muchos, hay muchos juegos en desarrollo. Gaspar, no pongas esa cara porque... Puta mierda de generación. La puta mierda no es, o sea, la culpa, tío, es de Nintendo. Y solo de Nintendo. O sea, se han demostrado para ti o pasiva que tienes que tener un catálogo equilibrado de exclusivos y de juegos multi. Esta generación se ha mostrado, tío, que no hace falta ni exclusivos. No, porque con llamarte Sony vendes. Muy bien, pero qué decirte, es que hay un nicho ahí de mercado que es el que realmente mantiene las consolas vivas y Nintendo se suda la polla de ello. Pues no digas eso, tío, la culpa es de Nintendo. No, yo he dicho que la generación me parece una mierda. A mí no me parece una mierda, me parece una mierda a nivel de ciertas cosas, pero creo que juegos que he visto han tenido, bueno, la generación no ha acabado, ¿eh? Vamos a ir terminando. No ha acabado. Vamos a ir terminando el bloque de noticias y vamos a irnos al foro. Señor Oscar, ¿qué han estado comentando durante todo este rato de programa, este rato de actualidad? Ahí yo voy. A ver, empiezo por aquí. Denis el Azul comenta: no tengo ni idea de este juego, no estoy metido en el género de los juegos de terror, pero visto el título sí tengo que mencionar algo terrorífico de esa época, y es esto, y pone una pantalla del mítico pantallazo azul de Windows. Darth Maul comenta: el juego que toca hoy es de terror. Lo único que asusta a un Sith de verdad es la declaración de la renta. Que asusta, escribió mal. Lo único que asusta a un Sith de verdad es la declaración de la renta. Eso, y en mi caso, quedarme sin líquido de frenos. Es para las piernas. Y nada, que pone una imagen de Darth Maul celebrando su primer cumpleaños en el foro. PHF Ceramic pone dos imágenes de dos ediciones coleccionistas de Titanfall 2, curiosamente con las carátulas de PlayStation 4, es algo que me ha llamado bastante la atención. Mime dice: hasta hace un par de días no tenía ni idea de la existencia de este juego, aunque al leer la sinopsis del mismo, cuando me apareció en la actividad de Steam, culpa de Bonoman, me entraron ganas de probarlo. Muy interesado en oír vuestras impresiones. Undercore comenta: cuando vi el título del programa que iba, creí que iba a ser un especial de 1995 y sus deseos para E3, que comenta, deja dos carátulas así que le molaría ver, que sería Tomb Raider 2 Anniversary y Aliens Isolation. Artorias, Artorias 77, no me suena nada este Back in 1995, pero solo añadiendo la palabra terror tenéis toda mi atención. Hasta he dejado Witcher y Doom para escucharos. Y yo, si queréis, sigo. Y si no, pues vamos a otra cosa. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a irnos con un poco de música, señor David. Sonic and Knuckles. Pues vamos con música de Sonic. Volvemos enseguida con Sol y no Sol. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas desde iTunes, desde iVoox y, por supuesto, desde complejolanda.com. Estamos en redes sociales, en Twitter, @complejolanda, en Facebook, el Complejo Landa, en Steam, el Complejo Landa. Estamos también en la comunidad de PlayStation Network, somos el grupo de Complejo Landa. Y estamos en YouTube, el Complejo Landa TV, donde además subimos vídeos durante la semana con material adicional a este programa de radio. Además, estamos en chat durante los directos en IRC Hispano, podéis acceder en arroba complejo anda. Tenemos conectados ahora mismo a Anchoas, Artorias 007, Bono Metro 2033, Bono sube más vídeos, joder. Con PS4 Neo, yo me la meneo. Dab 1, De Gea en GTA 4, en GTA 5. Madre mía, ya tardaban, ¿eh? Denis el Azul, El Tan, El Zagrim, Frank con gafas, Frank Gamer 84, Gracias CD Projekt, Mier Doom. Qué insolencia de hoy. ¿Quién es ese? No sé. Mándalo de internet. Nomura, El Terror Japonés. Pablito va a gobernar. Paco Gol, Pasajeros al tren de L3, Chu Chu. ¿Qué generación más corta? Tenemos también a Rubillo, un saludo de Rubén. Rubén. Souls of Quality a Ghost 1.0. Ghost 1.0. Soba King, The Lyric, Toraz, Torbe patrocina el complejo Landa. Y yo cuidaré de Edurne. Joder, cabrón. Hay mucho troll. ¿Cómo jugáis con aún? La presunción de inocencia es importante, chavales, no lo olvidéis, ¿eh? Dejé aún, no es culpable de nada. Una última cosa. Ya sabéis que podéis escucharnos en directo todos los viernes a partir de las 10 de la noche hora española. Muy fácil, de dos formas. En nuestro canal de twitch.tv, que es el complejo de Anda todo junto, o a través de radiobattletoads.com, la radio más hardcore, brutal y solz del universo. De este y de todos los universos que están por descubrir. Y aparte de eso, ya sabéis que en este programa, en directo únicamente, amigos, tenéis oportunidad de ganar una expansión de The Witcher 3. ¿Cómo? Una expansión para PlayStation 4, ¿eh? ¿Cómo? Participando con el hámster de Twitter, Lambda Terror. Nos tenéis que contar alguna anécdota con algún juego de terror. Y ya sin más, David, tu sección. Pues sí, mi sección hoy viene muy, muy cargada. Recuperamos contenido de semanas anteriores que no se pudo reproducir por el tema de especiales. Ya sabéis, cuando hay especiales, el programa se transforma y es un ser único, es un programa ad hoc. Y hemos recuperado material de programas anteriores y la verdad es que hay mucha, bueno, decir mucha mierda en el buen sentido, por supuesto, aportaciones de la gente. Y yo la verdad es que hoy voy a hablar bastante poco y no voy a aportar nada personal. Y me alegra que la gente participe, aporte su voz, su voto y la cosa pues crezca. De todas maneras, como ya sabéis, a partir de este año, yo siempre improviso sobre la marcha. Yo otorgo la voz a mis compañeros por si quieren hacer alguna confesión, como si yo fuese una especie de cura, pero un cura en plan bien. Bueno, yo tengo una confesión personal, David. Rápida, muy rápida. Adelante, eres libre. Hay un sol que es un sol, pero de la hostia, para mí. Sí. Que es que Valve ha vuelto al Steam Game Dev Days. Steam Dev Days, que es, era una especie de evento que sí. Forman ellos para desarrolladores, para mostrar su tecnología, pues sí. Dar consejos, promocionar un poco pues ese aspecto y una especie de quedada de desarrolladores brutal, ¿no? Y han vuelto este año, dicen que este año lo van a hacer, así que eso es un gran sol. ¿Lo van a televisar o vas a pasarlo por los streaming? No, será prensa. Pero yo creo que la última vez, cuando fue la anterior, hubo grandes novedades sobre la plataforma y yo creo que este año no se quedará corto. Sobre todo con el tema de Motor Source 2, así que ya veremos. Qué buena noticia, Víctor. Jorge, creo que querías decir algo. Adelante. Yo tengo uno. Sí, dinos. Pero yo no sé si es un solz o un no solz. Porque, amigos, ha pasado tiempo. Esta es una de las cosas que se repiten una vez al año, en momentos dispares, diría. Le he metido un mes al WoW. Le he metido un mes. He pagado un mes de World of Warcraft. Y no sé por qué cojones lo he hecho, Jorge, pero lo he hecho. Jorge, ahora mismo tienes cara como alguien que dejó las drogas hace tiempo y recae otra vez. Exacto. Esto es, mira, es como el que salió de la cárcel, dejó las drogas y empezó a trabajar. Pero un día, el jefe del trabajo, de su trabajo en el supermercado, que ni siquiera le dejan un puesto de responsabilidad, es poner el contenido en las bolsas y ya. Ni siquiera puede manejar la caja. Eso lo ha sacado de cadena perpetua, de cadena, ¿no? Perpetua, sí. Pues un día el jefe le toca los cojones de verdad. Y dice... Llega a casa y dice... Tengo que volver... No puedo más. Tengo que volver a World of Warcraft. Necesito un chute de World of Warcraft. Y me ha pasado eso. Y yo no sé si es bueno o es malo. Ya os lo diré. Bueno, dentro de 5 meses, cuando lo vuelvas a dejar, nos dices. No, no, no, el mes que viene ya no lo exacto, está juego un mes y lo dejo. Bueno, mejor para ti, yo pienso yo, no sé. Yo debo decir que hace años también jugué un mes y dije, no, esta mierda no puedo seguir con ella porque se acaba mi puta vida. No, tú pagaste un mes y jugaste un día. No, no, no, no pagué un mes. Yo compré WoW y sabes que trae uno. Ah, sí, y te regala un mes. Va, y jugaste un día. No jugué un día, tío. Y dije, yo con esta mierda no puedo porque me consume. Fui capaz de dejarlo. Yo no sé, tengo sentido. Después ser un puto yonki de mierda, al día siguiente lo dejo. Una pregunta con respecto a esto. Ya es un pequeño inciso y ya lo dejamos. Si yo tuviera una tarjeta de prepago comprada cuando salió World of Warcraft, ¿qué pasaría? ¿Sería como Star Wars, que cuando metes el código, los que están viendo los códigos dicen, es un código antiguo, pero podría funcionar? ¿Quién ha visto el Imperio Contraataca? Creo que esa pregunta solo te hiciste tú en un universo. No, no, pues sí. ¿Funcionará? Pero un código, o sea, un que, código que no se ha gastado de hace 10 putos años. Sí, que no se ha gastado. ¿Funcionará? Porque claro, tiene fecha caducidad. Eso no lo sabía. Porque claro, si no pasa como en Star Wars. El tío que lo mira, el robot que lo mira, dice, es un código antiguo, pero coincide, puede funcionar. Pero déjalo pasar. Pero luego aparece Darth Vader y funcionó, dice, funcionó, pero dejó un rastro. Sí, los rebeldes. Y aparte, y Darth Vader dice, presiento que Luke Skywalker está ahí, pero déjalo pasar porque así le tiendo una trampa. Es que yo creo que es eso, Jorge. El robot detecta que es un código antiguo y dice, este tío se ha reenganchado. 3 meses de regalo, sí, para que ya quede. Estoy seguro de ello. Este no, al contrario, eso no pasa. ¡Boh, que no! Seguro. Por cierto, Blizzard no regala nada, ¿eh? En la próxima peli de Star Wars van a usar códigos de esos caducados. Sí, es verdad. Es verdad. Ya está, ya después del guiño cinematográfico, Víctor, adelante. Bueno, tenemos un mail. Este me ha llegado a mí, a la cuenta general de Complejo de Anda, y voy a aprovechar para contestarlo, ¿no? Dice así: buenas Doom, chicos, me llamo Carlos Viciana y os escucho hace más o menos un año y la verdad es que me tenéis enganchado. Gracias por este trabajo semanal, se agradece. Os cuento un poco el motivo del email. El caso es que vivo en Berlín y trabajo en experiencia de usuario, que es una especie de diseñador web con mucha psicología. Me gusta mucho lo que hago, pero mi empresa está dentro de la industria de la moda. Y la realidad es que mi sueño es trabajar en el mundo de los videojuegos. Sé que algunos miembros del podcast, como Víctor, trabajáis en el mundillo y además conocéis a la perfección tanto por dentro como por fuera, por lo que he pensado que igual me podríais orientar un poco. Con ciertos conocimientos de diseño, pero muy básicos de programación, ¿qué camino me recomendaríais que siguiese? ¿Qué tipo de formación debo realizar? ¿Aprender Unity? La verdad es que me atrae diseñar un juego en 2D. Les he echado un ojo a los de Gazpacho Games. Chico, listo. He estado buscando algún curso o vídeo online para aprender a diseñar videojuegos, pero de momento no he encontrado nada satisfactorio. ¿Alguna idea? Y comenta también, vivo en Alemania y tengo un buen curro, pero la realidad es que A, me gustaría volver a España y B, me encantaría cambiar a la industria de videojuego. ¿Cómo de real creéis que es tener ese objetivo en España? Sé que hay ciertas compañías, pero no conozco mucho la escena, la verdad. En tal caso, quizás podría trabajar como autónomo, aunque entiendo que para eso antes debería aprender muchas cosas. En definitiva, sé lo que quiero, pero no tengo tan claro qué camino debería seguir para conseguirlo. Si pudieseis darme un par de consejos, os lo agradecería muchísimo. En cualquier caso, seguiré disfrutando del podcast semanalmente. Un abrazo, Carlos. Bueno, Carlos, voy a contestarte yo a este punto. Lo primero es que comentas que tienes un buen trabajo. Efectivamente, si está asociado al diseño, ¿no?, y a experiencia de usuario, esto es muy útil para trabajar en el mundo de los videojuegos. Ahí, para que te hagas la idea, depende del tipo de estudio de videojuegos, pues hay especialidades, ¿no? Por ejemplo, en los estudios AAA, gente que sea que tenga experiencia en tu profesión puede ser útil porque se buscan perfiles muy específicos, ¿no? Para un estudio indie, o para juegos más pequeños o estudios más pequeños, sí que necesitas saber un poco más de todo. Saber de diseño en otros aspectos. Y cuando hablo de diseño no me refiero, y tú sabrás perfectamente de lo que estoy hablando, no me refiero únicamente a cuestiones gráficas, me refiero a cuestiones mecánicas, ¿no? De cómo ha de funcionar todo el juego, de cómo ha de funcionar todo. El caso es que meterse en el mundo de los videojuegos es complicado en España. Es complicado porque, pese a que es cierto que muchas empresas, y especialmente multinacionales, están abriendo en nuestro país, sobre todo en Madrid y especialmente, muy especialmente en Barcelona, la realidad es que estas empresas normalmente cuando sacan una oferta es muy difícil entrar en ellas, hay muchísima demanda de empleo Y aparte de eso, pues hay que realizar pruebas muy, muy duras. Sí que te puedo decir que yo he realizado algunas pruebas para algunas empresas de aquí. Y te puedo decir que son muchísimos pasos los que has de seguir para poder demostrar tus conocimientos. Son pruebas que a lo mejor implican muchas horas de trabajo, que no están remuneradas. Y en general, pues un riesgo desde el punto de vista de que no sabes si te van a contratar o no. Por supuesto, también puedes montarte tu propio estudio independiente, pero eso exige, primero, que te rodees de otras personas para hacer el trabajo. Resulta muy difícil y especialmente difícil hacer juegos uno mismo. Y también el hecho de que esas personas aguanten si son proyectos colaborativos o si no tienes ningún sueldo que les puedas aportar. En definitiva, el camino es arduo, es muy difícil, pero no es imposible. Y el consejo que yo te puedo dar es que mantengas de momento tu trabajo y pruebes a meterte en nuestro videojuego de la mejor manera que uno puede meterse, que es haciendo juegos. Que empieces con tus pequeños proyectos personales, empieces a hacer cosas muy pequeñas, asumibles, y empieces a conocer gente. Empieces a conocer gente, te metas en proyectos colaborativos, y así aprendas al máximo todo lo que puedas sobre desarrollar juegos. Te puedo recomendar un par de libros, pero te voy a recomendar uno en concreto sobre diseño. Es un libro de Jesse Schell que se llama The Art of Game Design. Es un libro que está especialmente indicado para toda persona que se quiera introducir en el diseño de videojuegos, y yo creo que te puede ser muy, muy útil. En todo caso, pues bueno, tiene ese inglés y todo eso. Y si tienes que buscar por internet tutoriales y demás, yo te aconsejaría que te centres de momento en una herramienta. Los editores en el mundo de los videojuegos, pues hay decenas de ellos, ¿no? Pero normalmente lo que te aconsejaría es meterte en uno versátil tipo Game Maker o Unity. Si sabes programar, pues muchísimo mejor. Si no sabes programar, pues tal vez Game Maker sea lo más indicado. Y lo ideal es eso, que hagas pequeños proyectos tú mismo para practicar, aprendas cosas, aprendas cuáles son los problemas durante un desarrollo y sobre todo, pues te intentes informar de toda la información, artículos y demás que vayas leyendo por internet. Un blog muy, muy bueno es Gamma Sutra y tienes artículos de profesionales y en fin, pues sobre todo la mejor manera es aprender haciendo juegos, intentando hacer cosas tú mismo, aunque sea un Pong con un par de mecánicas diferentes, pero la cuestión es hacerlo y cada vez hacer cosas más complicadas. Y nada más, pues yo te deseo que ojalá algún día puedas volver a España y ojalá algún día puedas dedicarte activamente y exclusivamente a la industria del videojuego desde aquí, desde nuestro país, ¿no? Porque la verdad es que pocos sitios hay mejores para vivir que España, y si puedes vivir haciendo lo que te gusta, pues mejor que mejor. Nada más, un saludo, Carlos, y gracias por tu mail. David. Bueno, gracias, Víctor. Seguimos entonces y voy a empezar con dos audios de PHF Ceramic, que el cabrón parece que está removiendo la mierda para estamparla en la cara. Y en este caso ha cogido dos audios, uno del año 2009, fijaros si ha llovido, madre mía, del E3 de 2009, y otro en relación a un comentario que hizo nuestro amigo Gaspi, ¿vale? Igual me obliga a hacerte un regalo, Gaspar, pero yo como simple miento no lo voy a hacer. Bueno, paso con los audios, insisto. Primero es un Ownez hacia mi persona, además muy bien colocado, debo deciros, ya veréis por qué. Y después el siguiente, pues es un tema en relación a Gaspi, una especie de apuesta personal entre los dos. Creo que al final ganará él. Así que vamos a ello, ¿vale? Vamos a ello. Konami muestra el primer vídeo gameplay de Castlevania Lords of Shadow, un juego que está siendo desarrollado por el estudio español Mercury Steam en colaboración con Kojima Productions, y esto ya está confirmado. Se trata de un beat 'em up al más puro estilo God of War o Devil May Cry, del que todavía no tenemos demasiados datos, pero lo que sabemos es que, según se dice, tendremos que esperar hasta el 2010 para jugarlo. Joder, pues qué bueno. Bueno, decir que a mí este juego me da muy mala espina. O sea, yo lo siento mucho por Mercury Steam, pero el paso a las 3D de Castlevania siempre ha sido nefasto. Nefasto, regular o no demasiado bueno, pero nefasto. Y este juego me da la sensación de que va a ser un bodrio de acción sin demasiadas pretensiones de ofrecer algo más original. Pues iba a decir lo mismo. Yo creo que la saga Castlevania no debería existir en tres dimensiones. Por lo menos tal como han salido las últimas entregas. Y yo también tengo mis dudas con este Lord of Shadows. David, acertasteis de lleno, ¿eh? Espera. De lleno. Hemos quedado retratados. No, pero espera. No. A ver, una cosa. A ver, vamos a ver. Yo decía una cosa, me equivoqué, pero de pleno además. Son putos prejuicios. Prejuicios justificados, todo se ha dicho. Es que hasta ese momento la saga en 3D daba pena. Sin duda alguna, pero vamos. Yo, si pudiese decirle algo a mi yo del pasado, eres gilipollas, chaval. Porque es verdad, es un juego que me encantó. Pero también te digo otra cosa, ¿eh? Habrá mucha gente que esté escuchando este programa a día de hoy, escuche ese fragmento que ha puesto PHF Ceramic y me diga, vos no tenías toda la puta razón del mundo, ¿eh? Porque hay mucha gente que odia también los osados, ¿eh? Bastante más sobre, de la que pensáis. Sobre todo el segundo. Bueno, sobre todo el segundo, para aquí nos referíamos al primero. En cualquier caso, como decía Jorge, puta hemeroteca que nos jode a todos. Y no será tampoco la última, ¿eh? Macho Oscar, tío, qué cagada más grande has hecho. No, joder, a ver, si lo miras con perspectiva, sobre todo la perspectiva que nos daba en ese momento la saga de los juegos en 3D. Sí, nunca había salido un Castlevania en 3D bueno. A ver, bueno, había alguno decentillo, sí. Alguno en Play 2 decente, pero las expectativas no eran altas. No, hay que ser sinceros. Absoluto, no. Y aparte la desconfianza de que sea un estudio ajeno a... Efectivamente. Luego... Los de 64 son los mejores en 3D. Sí, si no fuese por la cámara que no te deja ver, pero sí. Luego, nada, que al final Mercury Steam, pues sí, sacó la picha. Totalmente. Y sacó un juegazo, sobre todo, para yo creo que a mí lo que más me gusta de Lord of Shadows es el estilo de arte. O sea, a nivel artístico, sí, yo creo que lo petaron muchísimo. Sí. Y bueno, tío, si hay que reconocer que uno se equivoca, sí. Pues sin problema. Ojalá todas las equivocaciones fuesen como esto. O sea, tener unas expectativas negativas en torno a un juego y que la realidad te demuestre justo lo contrario. Joder, ojalá todo fuese así. En cualquier caso, bien visto, PHF Ceramic, te odio, pero te quiero a la vez. Y bueno, no es lo único, en este caso es algo más reciente y tiene que ver con Gaspi y mi persona. Vale, Gaspi, atento porque igual te ganas una cosa. Una cosa buena, ¿eh? Pero Gaspi acertó y hay que reconocerlo, ¿eh? Acertó. Exacto. Y hay que rendirse ante él, ¿eh? Pero ¿cuándo, ¿cuándo me regaláis mi 1080? Cuando salga de las Guardian. Cuando salga de las Guardian. Bueno, pues sí, Gaspi, tío. La verdad es que parece que Last Guardian finalmente va a ser una puta realidad. Finalmente. Yo tampoco me fío al 100% porque capaces son de retrasarlo otros 10 años, pero no sé, parece que esta vez va la vencida y es posible que cuando salgas el juego tenga que regalarte la 1080. Evidentemente mentí, es una forma de hablar, como yo siempre hago, y no va a ser el caso, ¿vale? No importa cómo hacerlo, yo miento mucho y no pasa nada. No necesito una 1080, la vida no tengo procesador para eso. ¿Eh? No tengo procesado por una 1080. Bueno, búscate la vida, tío. Yo te hago la gráfica y después ya tú bola, ¿vale? Porque ya tanto no puede ser. En cualquier caso, este 3 podría ser ya el finiquito definitivo para que Last Guardian sea al fin una realidad. Pero bueno, eso ya lo debateremos en el debate de más adelante, nunca mejor dicho. Bueno, seguimos con esta sección que viene cargadita. Y primero voy con algo... Perdón, lo toqué sin querer. Pero voy con algo que me mandó mi amigo Óscar Oliva... Vale, así un poco de estrangis y que tiene que ver con cierto recopilatorio, edición definitiva que se ha lanzado hace poquito, que es The Island Definite Edition. Se ha lanzado para PC, Xbox One y PS4. La polémica vino a raíz de que la versión de PS4 trae el juego original, la primera versión de The Island, en disco, y Riptide, que era esta especie de expansión, esta especie de, bueno, de capítulo, como queráis verlo, en contenido descargable, en código, ¿de acuerdo? Bueno, se lió pardísima porque en el caso de One viene todo en el mismo disco, no es en el caso de PC como vendrá. Y empezó un poco la polémica, ¿no? Porque la explicación que dio en su día tanto Koch Media como los responsables de Daidan fue una cosa completamente absurda y fácilmente demostrable. Y lo que dijeron fue que básicamente PS4 Sony no permitía meter varios juegos en un mismo disco. Claro, tú empiezas a acudir al catálogo de PS4 y ves Uncharted de Nathan Drake Collection, Metro Redux, que viene por Metro 2033 y Metro Last Light, Borderlands de Hanson Collection, ¿qué más? Oscar, ¿qué más juegos Resident hay? Evil. Los Resident Evil, Resident Evil Origins, efectivamente. ¿Qué más, Oscar? Además, uno hay por ahí que ahora mismo no se me está olvidando. Yo de los que sabía era la Nathan Drake Collection, y los dos que habéis comentado, el Metro y Resident Evil. Sí, alguno más hay por ahí que se me ha olvidado por completo, con lo cual esa excusa no tiene puto sentido. Bueno, ¿vas a decir algo? Nah, que lo que no se querían currar era un menú para seleccionar cada juego. Bueno, así de claro. Oscar me pasó un repertorio de twitters que intercambió con Koch Media. Y la verdad es que la cosa quedaron bastante mal, todo se ha dicho. Yo entiendo que a lo mejor son decisiones que no les afectan a ellos, pero hombre, hay que tratar un poco al consumidor con, por lo menos, con la verdad por delante. Aunque sea una verdad difícil de disimular, pero coño, sé sincero, di lo que ha pasado y ya está, ¿no? El caso es que Oscar preguntó a Coche Media España, oye, ¿es verdad esto de tema de la ley en PS4 que el Rita y viene en código descargable? Bueno, la primera respuesta de Coche Media fue que no sabían absolutamente nada de eso, que la primera noticia que tenían al respecto. Después se hicieron eco de las palabras que reprodució en su día, pues digamos, los principales responsables del juego, que PS4 no permitía varios juegos en un mismo disco. Como vieron que eso no caló, dijeron que no, que el problema fue con los menús de integrar los menús del juego principal o de los dos juegos en lo que es el recopilatorio. Réplica que también después utilizó la propia Koch Media. Lo gracioso del asunto, chavales, es que al parecer, y el caso de Oscar lo ha demostrado más con hechos tangibles, hay versiones que circulan por ahí, por ejemplo la versión alemana de este juego, que trae Riptide incluido en el disco, con lo cual esto de traer Riptide en un código no es cosa de todos los juegos, todas las versiones de PS4, sino en ciertos territorios, lo cual lo hace un poco más sangrante, ¿no? Un poco más sangrante e incomprensible. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, mal gesto de parte de Koch Media. Yo creo que debieron ser un poco más sinceros, honestos con la situación y no escurrir el bulto. Y también mala decisión de cara al consumidor, pues el hecho de meter en algunos países código y en otros meter el juego en disco. No sé, una cosa bastante chapucera. Y conviene recordar aquí en este programa, porque para eso estamos, ¿no? Para dar voz a la gente que se queja y que manifiesta su desacuerdo con según qué decisiones. Bueno, vamos con también más aportaciones de la gente. En este caso son mails un pelín largos. Voy a intentar, dentro de lo posible, ser un poquito esquemático, si puedo. Además, son mails que van en un mismo sentido. Bastantes de ellos, no son dos mails largos, pero que hablan un poco de lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si aquí está. Bueno, bien, voy a intentar ser rápido, ¿vale? O esquemático, o las dos cosas. Bien, Asier nos manda un mail, nos dice: buenas, David, soy un oyente del Complejo Landa, Arizona Baby en el foro, y hace tiempo que quería mandarte un no sol, pero no encuentro el momento. Te iba a mandar un audio, pero creo que el mail va a ser más rápido, ya que entre jugar y el curro no me queda mucho tiempo. Bueno, pues mi no sol va por un lado para la ansia de ganar dinero a expuertas de las compañías y para el sistema capitalista salvaje, parece un mail de Podemos, que tenemos, que lo contamina todo. Que sí, que es un negocio, pero una cosa es ganar dinero para vivir y mantener la compañía, y otra muy diferente es enriquecerse hasta el infinito. Y por otro lado, ya que no solo es doble, para los fanboys extremos, porque la verdad no lo entiendo. Las grandes compañías buscan muchas veces enriquecerse y les importa más bien poco el usuario. Todas han cometido pecados y tal vez se salven solo algunos estudios de renombre como CD Projekt o Rockstar. Una cosa es cogerle cariño a una compañía y otra es defenderla a muerte. Cuando ya se apenas nos hacen nada por usuario fiel. Eso va por ti, Oscar y Nintendo, ¿vale? Asúmelo. Nintendo es una compañía entrañable, lo es. Creadora de grandes sagas, cierto. Y que espero que jamás desaparezca. Yo tampoco, por Caspar sí. Aparte de eso, ha sido una compañía implacable en el trato con las third party en la época de NES y Super NES, con unas cláusulas leoninas, llegando incluso a prohibir a compañías como Konami sacar juegos en la competencia. Por eso de los juegos de Konami son tratados en la época de madres, lo cual también es cierto, por cierto. Más tarde se pasaron por el foro el contrato que tenían con Sony para crear la Super CD, y por eso importó romperlo haciendo otro con Philips y prostituyendo a Zelda. Por no comentar los precios de sus cartuchos, Sega se la lió al usuario varias veces con Mega CD, 32X y la muerte prematura de Saturn. Por no saber controlar sus disputas internas, supongo que cada cual buscaría su gloria dentro de la empresa. Sony está preparando su gran jugada de sacar una nueva versión de PS4, apenas 3 años de haber salido de la consola, por no mencionar la mal lograda Vita o el hackeo de su sistema online, Y Microsoft vendió Kinect a 100 pavos junto a Juan para enterrarlo después, aparte de luces rojas y otras lindezas. En conclusión, que las compañías van a lo suyo, a enriquecerse, no sol, y no hace falta que sus usuarios les doren la píldora, no sol. Hay que aplaudir lo aplaudible y abuchear lo abucheable. Y no casarse con nadie. Aunque claro, esta es mi opinión y cada uno hace lo que quiere. Bueno, yo creo que voy a dejarlo aquí. El mail es bastante largo. Después sigue, hace una especie de reflexión también sobre lo mismo. Y bueno, menciona que en el caso de PC, pues le gusta mucho el sistema de PC. Cree que el PC ha enriquecido un poco la competencia con el éxito de Steam y que eso beneficia a todos. Igual que acaso su idea, yo me la ha transmitido de una manera muy correcta. Yo siempre lo he defendido, creo que aquí lo que se trata es de jugar y lo que se trata es de valorar lo que hacen las compañías independientemente de su nombre o de sus etiquetas, ¿vale? Hay que ser honestos, hay que ser jugadores con dos dedos de frente y criticar lo criticable y aplaudir lo aplaudible. Yo creo que es una reflexión correcta y no creo que nadie tenga nada que decir, ¿no?, al respecto. Y creo que estamos todos de acuerdo, más o menos de acuerdo. Y todas las compañías, por míticas que sean, también han hecho sus cagadas y sus cagadas también hay que tenerlas en cuenta, por supuesto. En cualquier caso, gracias a Sier. Y vamos con otro mail, insisto, vamos a intentar que sea también resumido dentro de lo posible. Aunque ya os digo que va un poco por lo mismo, por el mismo debate, la misma reflexión. Bueno, en este caso nos manda un mail Jesús y nos dice: hola, buenas Doom Souls. Hace tiempo que quería manifestar mi opinión sobre el excesivo postureo que existe entre los jugadores y el ataque gratuito que se hace entre plataformas de juego, lo cual es cierto. Mi sold es para todas las plataformas de juego, tanto para consolas como para PCs, para plataformas móviles o sistemas Android o iOS. Creo que ahora hay un boom de juegos en distintas plataformas que nunca ha sido visto, donde los jugadores tenemos que dar palmas con las orejas de la cantidad de posibilidades de diversidad de juegos existentes. Y mi no sol es, sin embargo, para el postureo en defensa de un sistema y en contra de otro, que realmente no entiendo, la verdad, y paso a exponer desde mi humilde opinión. Ya comenté una ocasión que nunca tuve una consola hasta que no salió la PS2, y aquel momento no fue esta, sino una PS1 que me regalaron por ser antigua. Pero mucho antes, todo empezó con un Astra CPC 464, en aquellos tiempos estaban en la Amiga, que a mis oídos solo llegaban noticias fabulosas de lo potente que era, pero nunca la vi. El Spectrum 48, que lo tenía un amigo y con el que nos turnábamos para variar de juegos entre su casa y la mía. Y otro Commodore 64. Jamás escuché un postureo de que un sistema era mejor que otro. Bueno, en este caso nuestro amigo Javi Ortiz tendría algo que decir al respecto, porque en su día también había polémica con según qué sistemas. Ojo, esto tampoco es algo nuevo del todo, ¿eh? Bueno, de ahí salté al 286, al 386, al 486 y en definitiva al PC, hasta que ya dejé un poco de lado los juegos, no porque no me gustase, sino por no tener medios. Hasta que me casé en 2007 y me compré una PS2, a la cual la exprimí hasta decir basta. Tras ella llegó la PSP y luego la 360. Y decirle a Óscar, esto va por ti. Además, lo dice con Jesús, lo dice en plan jodido, que te va a partir la puta cara. A ver. Atento, prepara la cara, que además tiene razón. Yo estoy de acuerdo con él y te vamos a humillar. Como ya hizo antes Pecha Ceferamic. Bueno, paso a leer. Que para mí la 360 ha sido la mejor consola de la historia, sin menospreciar a la PS3 ni a ninguna otra. Y que sus luces rojas son exactamente las mismas que de las que tuvo la FAT PS3. Un error generacional que solucionaron con las nuevas Slim de Xbox 360 y Play 3. Porque las FAT de las dos plataformas petaban por el mismo sitio. Incluso el modelo Slim de la primera PS3, el primer Slim no solucionaba del todo el error. Bueno, también debo decir que la primera Elite de 360 tampoco lo solucionaba del todo, ojo. El primer diseño de 360 con HDMI tampoco era 100% fiable. La diferencia, que más aquí lo hice con mayúsculas, gritando, desesperado. La diferencia es que el servicio técnico, de uno te cambia la consola porque asume el fallo de diseño, mientras que los otros son tan orgullosos que no te reparan ni cambian la consola y encima no la cubre la garantía, que hacía falta un informe técnico externo con coste para determinar que la luz roja era un fallo de diseño. ¿Qué tienes que decir a eso? Joder, pues ya lo he dicho aquí varias veces. Estoy completamente de acuerdo, salvo el matiz de que ese modelo en concreto, primero decir, el catálogo de 360 me parece uno de los mejores de la historia y eso lo he dicho varias veces. Y el matiz es que, siendo el catálogo uno de los mejores, para mí ese modelo de 360 no lo es más, fue una chapuza. Y el servicio técnico de Sony es una puta mierda. Es algo que siempre hemos comentado. Sí. O sea, no sé. Bueno, pero lo que estoy diciendo es que tanto 360 como Play 3 han tenido su relación de mierda. Y en el caso de PS3, yo creo que no tuvo tanto bulo mediático como el caso de 360. Yo supongo que porque habría menos usuarios afectados por esto que por el de 360. Bueno, yo soy usuario afectado por las tres consolas, así que a mí no me pilla en nada nuevo esto. Afectó tanto la 360 como la PS3 y la Wii. La Wii se salvó, no sé cómo. Una actualización arregló la GPU. No me digas cómo, pero le desaparecieron los puntitos verdes de pantalla. Sí. Y que además tenía bastantes, y las otras dos las tuve que cambiar. No está claro. Bueno, sigue. Apareció Kinect y fue ideal para arremeter contra Xbox por ello, cuando en comparación con el mando Move de Sony le daba mil vueltas. Bueno, yo recuerdo el programa que hicimos aquí en el Complejo Holanda hablando de los dos sistemas, de pretensiones del futuro, visión de futuro. La verdad es que creo que acertamos todos. Y eso sí le iba a pegar y se la pegó. Pero la noticia es arremeter contra alguien y no defender las horas de juego y diversión que da cualquiera de esos dos modos de juego. Ahora, bueno, en el caso de Kinect tengo mis dudas, Jesús, sinceramente. Bueno, lo único que digo es que el PC da mil vueltas a todos y nunca se meten ni remeten contra las consolas, como debe ser. Bueno, yo aquí discrepo bastante. Vamos a salir en todas partes. El mundo de las consolas, del PC, el mundo de los veganos, de los vegetarianos, da igual. Vamos a salir en todas partes y en el caso de PC también los hay. Así que eso discrepo bastante. Bueno, después, para resumidas cuentas, también habla de Nintendo, de Wii U. Nunca había jugado a la consola de Nintendo. Y le parece una consola magnífica, que tiene un gran catálogo de exclusivos, lo que decía un poco Gaspar antes en cuanto a reflexión de la generación actual de consolas. Y dice que en el caso de PS4 pues no se la va a comprar porque por dos exclusivos de calidad, aunque sean, no es suficiente como para optar a comprar una nueva consola. Bueno, simplemente, básicamente eso, darnos alguna nueva para el programa y bueno, poco más. Ya os digo, reflexión muy el tono de la anterior. Y yo no tengo mucho más que decir al respecto. Creo que son dos reflexiones en las cuales coincido a casi un 95%, salvo pequeños matices. Y creo que son correctas y bastante optimistas de cara al futuro, ¿no? Se trata de jugar y de jugar en las mejores condiciones posibles, disfrutando los videojuegos y olvidándose un poco de las etiquetas, de las plataformas o de si tú tienes o yo no tengo. Dime, Oscar. Otra cosa que no sé, yo valoro y normalmente no se habla, es que 360 también le ganó a PS3 en cuestión de diseño externo, es decir, la carcasa. A mí la PS3 siempre me pareció una consola normal, no fea, sí, pero normal. Sin embargo, las 360 todas, hasta el último modelo Slim, que es muy, muy recto, muy, muy rollo Xbox One, pero más redondeado, siempre me han parecido más bonitas. Las 360 estilizadas, estas con líneas curvas y todo eso, siempre me han parecido más bonitas que cualquier PlayStation 3. No, y también su interfaz de las consolas en sí. Yo creo que 360, digamos, su menú principal y demás, siempre me pareció también superior. De hecho, a partir de aquí iba más fluido que en PS3. Sin duda. Tú ahí pones 360, digamos, el menú inicial de la consola y te mete publicidad de películas, trailers, apuntas, pinchas. Apuntas con el mando, le das al botón y automáticamente te salta el trailer. Todo muy fluido, muy dinámico. Y PS3 no tiene nada de eso. PS3 ya. Lenta, a ver, si estuviera. Fea. Si fuera fluido, pues estaría bien. Exacto. Pero es que entrar en la PlayStation Store desde PlayStation 3 a mí es un puto dolor. Víctor, estabas el día. Yo quería comentar que sobre este email, yo no me quedaría incluso con la idea solo de las consolas y la competencia de plataformas de sobremesa. Yo me quedaría también con el hecho de que ese postureo también existe con respecto a contra los juegos en plataformas móviles. Y que existan juegos de plataformas móviles no te obliga a ti a jugarlos. Y no quiere decir que no vayan a existir más juegos en plataformas de sobremesa. O sea, son modelos de negocio distintos, son formas de divertirse distintas, y aunque no sean para ti, son para otros miles o millones de jugadores que sí que prefieren jugar en estos sistemas porque a lo mejor no están interesados en jugar grandes partidas o tener grandes experiencias, sino en entretenerse. Yo, por ejemplo, os digo una cosa. Yo juego a juegos móviles también. A veces, para pasar de rato, pues yo qué sé, te pones el Candy Crush o el Clash of Clans o cualquier juego de este estilo y son entretenidos. Y nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para que gastes dinero en estos juegos, porque no tienes por qué hacerlo, ni nadie te está obligando a que los juegues. Pero existen y hay mucha gente a que parecen divertidos. El problema viene cuando pasas sagas míticas de plataforma, o sea, de videoconsola, las transformas en juegos móviles. ¿Y eso por ahí qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué es un problema eso? Pues porque han sido siempre sagas con su público en consola. Por ejemplo, Uncharted. Uncharted sacar no, un no, juego no para me re, móvil. No me refiero a tener un spin-off o cualquier... Eso me parece bien. Me refiero a coger la saga clásica, la saga canon, y hacer a lo mejor su cuarta parte en plataformas móviles. Oscar, me parece que eso que estás comentando es una excepción no, total. No lo es. Mira, Breath of Fire se pasó a los móviles. La saga esta de Valkyria Profile se va a pasar a los móviles. Y con ellas más. No te voy a enumerar ahora a todos porque no los recuerdo. Pero pasar una saga canon de consola, es decir, su serie canon, los números principales, pasarlos de consola o PC, pasarlos a Android, a Android iOS, me parece una puta aberración y yo nunca voy a apoyar eso. ¿Por qué? Porque no, a mí, aparte de que no me gusta jugar en el teléfono móvil, es que ya no me guste jugar un Candy Crush. Es que yo lo que no me gusta principalmente es que hagan esto. Sagas míticas de consola, sus números canon, pasarlos a, es que, Oscar, a plataformas a mí eso Android no me parece ni suficiente para demonizar una plataforma. Yo no la demonizo, simplemente no me gusta y para mí eso no es. Lo que demonizo es esto, lo que estoy comentando. Bueno, demonizarlo, a ver. Que no lo comparto, Oscar, no me gusta. Tú te puedes quejar de las compañías, pero jamás de la plataforma. No, es que yo nunca me quejo de la plataforma. Yo me quejo de la compañía que decide lanzar un Valkyria Profile sin ser spin-off en una plataforma móvil. Yo lo que creo es que en general, sobre todo cuando llevamos tiempo jugando a videojuegos, estamos encasillados en lo nuestro y tal, tendemos a crear prejuicios en nuestra cabeza sobre géneros, sobre plataformas, sobre lo que sea. Y al final esos prejuicios muchas veces no nos dejan ver lo que tenemos delante, ¿no? No nos dejan, pues a lo mejor, intentar disfrutar de una experiencia que podríamos disfrutar o no, por el simple hecho de odiarla de base, ¿no? Yo, de hecho, Oscar, pensaba como tú hasta que tuve el iPhone 4 y me descargué Infinity Blade. Y todos pues los prejuicios se... Ese es un juego de móvil con controles adaptados al móvil. Vale, pero un juego de toda la vida que se ha jugado con mando y lo adaptas... A mí, sí, ya principalmente, el teléfono móvil a mí no me gusta porque los controles son táctiles. Oscar, eso para empezar. A día de hoy, además está muy extendido, los juegos ya cada vez más lo utilizan, son compatibles con mando. Mandos específicos para Android. Mandos específicos de 80 pavos que hay que comprar aparte. Porque y luego hay juegos 70, que funcionan muy bien, por ejemplo. Eso que para ti es una carencia, se puede suplir perfectamente. Transport Tycoon, por ejemplo, saga emblemática de PC. La siguiente entrega de Transport Tycoon, que ya muchísimos años sin salir, el tío dijo: no lo voy a hacer para PC, lo voy a hacer para iOS. Yo me la compré. Era de estos juegos que compras, no tienen micropagos y tal. Pagas una pasta, pero pagas y ya tienes el juego completo, ¿no? Y joder, la versión muy buena esa versión del juego, disfruté David, muchísimo, la verdad. ¿Cómo sentiría si el nuevo Doom, en vez de salir en PC, Play 4 y One, fuera exclusivo de iOS y Android? Pues hombre, gustar no me gustaría del todo. Ahora entiendes el punto pero, de vista de Oscar. No, pero es que eso no quiere decir que a raíz de eso demonice o me niegue en redondo a jugar Doom en iOS. Porque lo jugaría igualmente. Sí, lo jugaría. No me gustaría. Pero no me gustaría. Te parecería una saga una puta mierda. No, me parece una puta mierda. No me gustaría, Oscar. Pero no le modificaría. No diría, pues no juego ahora. Tampoco haría eso. A mí los experimentos estos que lo hagan con spin-offs, con partes, yo qué sé, o versiones, que hagan un Doom tal cual adaptado a las características de una plataforma móvil. Así a mí eso me parece perfecto. Pero eso es un deseo tuyo. No. Obviamente. Yo lo que no quiero es que la saga principal sea únicamente de una plataforma que yo no voy a usar para jugar. Pero quiero que me obliguen vale, a usar Oscar, el móvil para jugar de esta manera. Entonces es igual que si te digo que una saga tuya, imagínate ahora, vamos a meternos en los mundos de Yuppie, imagínate que Microsoft compra Monolith y los Xenoblade a partir de ahora son de Xbox One exclusivos. ¿Te gustaría? Obviamente no. Es exactamente pero el mismo espera, caso. No es el mismo caso. Porque yo en ese caso me compraría una Xbox One o su consola. ¿Por qué? Porque sería una consola. Sería un producto que yo uso habitualmente. Permíteme que lo dude bastante, pero bueno. Si sale un juego. A ver, teniendo en cuenta ese extremo. Si sale un juego de Monolith en Xbox One o en una consola de Microsoft, obviamente el día 1 a lo mejor no. Pero me la podría pillar, seguramente la acabaría pillando. Pero no te gustaría. Hombre, yo prefiero que Monolith siga en donde está, principalmente vale, pues por mi comodidad. Exactamente, el mismo caso que me has planteado tú a mí. Me gustaría, pero lo compraría. Yo, punto. Joder, no me estás entendiendo. Te entiendo perfectamente, pero no lo comparto, Oscar, simplemente. Si es una consola, me da igual la marca. Yo la compro si el producto me va a si el juego que va a salir en ella me interesa. Pero precisamente porque porque la consola, sea de Microsoft, sea de Sony o sea de Nintendo, se adapta a mis gustos, se adapta a lo que consumo sí, yo habitualmente. Pero, Oscar, el teléfono móvil no es algo que yo consuma. Oscar, es que para no, jugar. Tú no aceptas que un teléfono móvil, una de sus facetas es precisamente permitirte jugar videojuegos. Jugar mal, y, según no, mi punto jugar, de vista. Jugar mal, eso es en tu caso, tío. No tienes experiencia tampoco en el campo. Claro, y yo te digo que hay cosas que son buenas, otras sí, que son regulares, y que si me da la gana compro un mando y lo juego con mando. Joder, y hay juegos que incluso con sus controles táctiles están francamente están bien. Están francamente bien adaptados. No es algo, no juegos, es algo para mí. Para mí los juegos de puzzles en móvil han sido un descubrimiento total, ¿eh? Porque es cómodo de jugar, especialmente los que son pantalla, son puzzle tipo pantalla, ¿no? Joder, son cómodos de jugar, son rápidos, van, la mayor parte de veces son fluidos y son entretenidos. Probad Monument Valley. Por ejemplo, Monument Valley es un juegazo. Pero por eso digo, no hay que demonizar, no hay, hay que intentar evitar los prejuicios y sobre todo pues tener las miras abiertas para probar de todo. Porque a lo mejor pues encuentras algo que dices, hostia, esto no lo había probado y de repente... Obviamente para tener esta idea o esta perspectiva mía, obviamente he jugado en teléfono móvil, he jugado incluso Need for Speed en teléfono móvil. Es decir, no es algo que no haya probado y tenga prejuicios a no lo pruebo y digo igual que no me gusta. Obviamente he probado muchos juegos en Android, que es el sistema que utilizo yo, y no me ha acabado de adaptar al juego en plataforma móvil. Por tanto, para que se aparte un lado para mí, o yo la aparto a un lado y sigo con lo que me gusta. Bueno, pues ya está, podemos pasar al análisis. Decir es que para la banda sonora de Silent Hill, porque el juego se parece mucho a Silent Hill, no encontré una banda sonora, digamos, de suficiente contenido de este juego de Back in 1995, así que os pongo esto en modo de bueno, sustituto. Y ya sabéis que para mandarle cuestiones para Soy Dinosaur podéis enviarlas a bonoman@complejolanda.com y trataremos de daros voz aquí en Soy Dinosaur. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. We'll be right back. Vamos entonces con el análisis de un título que es la primera, el estreno de David en los juegos independientes. Bueno, si no contamos, por supuesto, Soma, a lo mejor, o juegos de este estilo, ¿no? Bueno, Soma a lo mejor se podía admitir, aunque... Bueno, Amnesia sí, también es un juego independiente. ¿Cuál? Amnesia. Skyrim. Ah, bueno, Amnesia, sí, también hablamos en su día de... Pero bueno, de alguno más. Digamos que indie minoritario, ¿no? Podríamos decir. Este sí que lo es realmente. Bueno, sí. Título que tuvo en su día bastante repercusión por su premisa, ¿no? Homenajear a los juegos de terror de aquella época. En concreto su autor, porque este juego lo hizo una única persona. Bueno, un diseñador japonés llamado Takashi Ichiho. Y su idea es homenajear sobre todo los survival de la época de Saturn y PlayStation, ¿no? Es decir, coger todo aquello que nos mostraron en su día, ese mundo de posibilidades en cuanto al terror survival horror como nuevo género, en pleno crecimiento y en plena ebullición. Coger tanto lo bueno y lo malo y traerlo a un juego actual y un poco recordar o saborear o disfrutar, entre comillas, de lo que esos juegos nos ofrecían en su día, ¿no? Con sus virtudes, sus defectos, pero en cualquier caso siempre era algo entrañable. Bueno, la premisa es muy Silent Hill. Ya, de hecho, ya os digo que para mí este juego es un homenaje prácticamente a Silent Hill. Tal cual, o sea, tiene muchos dejes, muchos tufillos a Silent Hill, en ciertos objetos, ciertos sonidos incluso. El argumento también es muy extraño, muy ambiguo, muy misterioso. Y como siempre os digo, en el caso de Silent Hill, realmente todo gira en torno a su personaje principal, que es Kent Randall. ¿Vale? Este hombre se despierta en una azotea, despierta así de repente. No sabe ni por qué está ahí ni lo que va a hacer. Pero bueno, empieza a investigar, empieza a hablar con ciertos NPCs. Y empiezan a meter un poco en ese mundo extraño donde algo ocurre, algo no va bien. Y se trata de saber qué es eso que no va bien y si existe alguna posibilidad de solucionarlo. Una historia, insisto, que empieza de una manera y acaba de otra completamente inesperada, donde profundizamos mucho, digamos, en la psique del personaje, donde que es un viaje hacia los demonios del personaje del protagonista, y no tanto una película de terror al uso, ¿no? Digamos que es un juego que apuesta por el terror tangible y el psicológico, ¿no? Es decir, el hecho de que tú ves criaturas, que es una amenaza real, pero también el juego juega contigo en el sentido, por ejemplo, lo que hacía por Eternal Darkness de GameCube, ¿os acordáis? Juegazo de la leche, donde había un poco esa cuarta pared donde ocurrían cosas que el jugador a veces dudaba si algo un tema del juego o si era algo que ocurría al margen del propio juego, ¿no? Este Back in 1995 también tiene un poco de esos elementos, ¿no? A veces ocurren cosas que tú no encuentras explicación y parece que están al margen del juego, que son detalles realmente deliciosos. Bueno, vamos a un poco a comentar esto al detalle y ver si este homenaje funciona o no funciona. Si realmente ese interés por calcarlo lo que eran los juegos clásicos es viable o no. Bueno, jugablemente debo deciros que efectivamente es un survival como los de toda aquella época. El control típico de aquella época, un control muy complicado para según qué personas, que a mí me parece también delicioso, debo decir, pero que hay mucha gente que no puede, no lo soporta y no es capaz de adaptarse a él, lo cual es un problema, hay que advertirlo. Y también utiliza un sistema de cámaras, ¿vale? Tanto cámaras fijas y a veces también cámaras que siguen la acción, lo cual a veces también plantea problemas de perspectiva, problemas de cómo seguir la acción. A lo mejor tú quieres ir a una puerta y luego resulta que la cámara hace un giro extraño y te deja en un sitio completamente diferente. Y también es algo con lo que hay que lidiar en ciertos aspectos, ¿no? Incluso enemigos que aparecen en un sitio, la cámara cambia de perspectiva y luego desaparecen, y un poco que afrontar esas situaciones incómodas, que este sistema era muy, muy atractivo, muy bonito, muy interesante desde el punto de vista cinematográfico, pero a veces un poco pesado desde el punto de vista jugable, ¿no? Para que el jugador estuviese cómodo y pudiese afrontar, pues, lo que es los peligros del juego con todas las garantías. Ahora bien, hay que decir una cosa. Curiosamente, este juego comete fallos que en su día estos títulos no cometían y para mí son un poco imperdonables. Me explico. Para empezar, este Back in 1995 es hasta cierto punto lineal. Me explico. Tú un Silent Hill, un Resident Evil te soltaba en ese mundo de pesadilla y te tienes que buscar la vida. Búscate la vida, chaval. Aquí no, nadie te va a decir nada. No hay un radar ni un sistema de GPS que te marca el objetivo a seguir, ¿no? Se trata de que tú descubras cuál es el secreto del escenario en el que te encuentras, que empiezas a atar cabos y que ese mundo, que en sí mismo es un puzzle, logres solventarlo. Aquí no, aquí realmente es un juego que está fragmentado, una especie de episodios, donde hay una serie de NPCs que nos manda una serie de objetivos o de misiones y que incluso a veces no permite que el jugador se desmarque un poco del camino elegido. Muchas veces tú intentas, a lo mejor, me ha pasado a mí, tienes que conseguir a lo mejor unos documentos que te pide un doctor. Resulta que tú vas al camino establecido, pero intentas desmarcarte del mismo, intentas ir por una zona que a lo mejor no era la que tenías en mente ir, o no era la que el doctor te explicaba cuál era, digamos, el objetivo primordial, ¿no? Entonces, tú tienes marcado un poquillo de ese camino y el juego no te permite hacer eso. Te mando un mensaje en el sentido de no es necesario ir por aquí, así que te resetea un poco la posición y vuelves un poco al escenario inicial, un poco lo que hace The Witcher 3, que exactamente con los dragones, ¿no? Entonces, es un juego fragmentado, un juego que está seccionado y donde tienes que cumplir objetivos dentro de cada límite que te marca, ¿vale? Lo cual también destruye un poco esa libertad o teórica libertad que te dan los juegos clásicos, donde realmente, insisto, no había ningún camino preestablecido. Era un gran escenario, un gran mapa donde tenías que descubrir sus misterios, resolver sus puzzles y un poco seguir hacia adelante, solventarlo y pasar al siguiente siguiente escenario, siguiente mundo, siguiente lo que sea. Y una sensación quizás más de libertad, un poco más de que te abrumaba un poco más, ¿no? Yo creo que, de hecho, lo que más me ha gustado de Silent Hill o Resident Clásicos es que precisamente eso, el desconocimiento, el no saber cómo avanzar, el no saber si esta habitación me va a llevar a mi objetivo o no, un poco la ignorancia que tiene el jugador también incentiva mucho más la sensación de peligro, de terror, ¿no? Un poco la ignorancia, la inseguridad. Y no tener un poco esa certeza de que, vale, tienes que ir por aquí y conseguir este objeto, este documento, para ya dárselo al doctor y poder seguir con tu periplo. La verdad es que en ese sentido me ha parecido una pequeña decepción el hecho de que esté fragmentado, o sea, hasta cierto punto lineal dentro de su propuesta. Después también hay otro problema especialmente grave y tiene que ver con los enemigos. El control es tosco, es un control que ya os digo que hay mucha gente que no es capaz de atarse a él y que lo desprecia y lo destroza y no lo terminan de interiorizar. Y este juego lo respeta 100%. De hecho, un punto positivo que tiene Back in 1995 es que tiene muchas opciones de control. Más que opciones de control, digamos, el juego admite muchos sistemas de control. Admite el mando de Xbox 360, el Steam Control, el DualShock 4. Quiere decir, es un juego muy bien adaptado para cualquier tipo de mando, ya sea teclado ratón o mando adicional. ¿Cuál es la plataforma en la que está disponible este juego, David? ¿O plataformas? A día de hoy está disponible en PC, en Steam. Creo que hay en desarrollo una versión para Vita y otra para PS4, pero a día de hoy, salvo que alguien me diga lo contrario, solo está disponible en Steam, al precio de 11,99€, vale, 11,90€. Bueno, como os decía, admite un gran número de mandos para poder controlarlo. Y el control sí es tosco, de verdad, es el control extraño en el cual giramos al personaje sobre su eje, tenemos que controlarlo con la cruceta, es un poco incómodo y se hace más incómodo aún cuando tienes que lidiar con el sistema de cámaras. ¿Qué pasa? Claro, en los juegos clásicos, en los juegos Silver clásicos, este control a veces era tu otro enemigo, pero el otro enemigo evidente era, digamos, la IA de los adversarios, de los monstruos, de las criaturas, que eran a veces bastante agresivas o bastante problemáticas. En este juego son un compendio absoluto de diplomacia. Son unos enemigos completamente pasivos que, vamos, mira, Gaspar, salvo que te pongas delante un enemigo y durante 5 segundos no hagas nada, no te van a atacar. O sea, si eso que dejas al tío quieto, parado, sin hacer nada, delante de un enemigo y esperes 5 segundos, no te va a pasar absolutamente nada. Y si esperas 6... Espera, 6 te va a dar. Eso sí, si te dan, te van a quitar la hostia de vida. Pero son tan poco agresivos, tan previsibles sus movimientos, tan lentos en su forma de reaccionar, que realmente el peligro que suponen es nulo, es cero. De hecho, muchas veces es más fácil esquivarlos que enfrentarte a ellos. Y de hecho, fijaros, en este juego hay tres armas. Está una especie de llave inglesa, la pistola y la escopeta. Fijaros, con la llave inglesa hay un total de 4 enemigos, ¿vale? Una especie de seres extraños que son como unas fantasmas verdes, que no es, bueno, barrones, que no se explican exactamente. Son una serie, especie de seres humanoides. Hay unas criaturas bípedas especialmente altas. Luego hay también una especie de gusanos que salen del suelo, que no sé exactamente lo que hacen. Y luego también una especie de criatura ubertocha, que es quizás la más peligrosa. Fijaros, los tres anteriores, con la llave inglesa, podemos quedarnos en una esquina, dejar que vengan varios a la vez, da igual, varios a la vez, darles con la llave inglesa y matamos a todos de un golpe. Bueno, de un golpe o de dos. Quiero decir que ese mismo golpe impacta a varios enemigos a la vez. Y además son golpes que estunean. Cuando tú golpeas a un enemigo, este no puede reaccionar. Con lo cual, si tú golpeas primero, has ganado. Es imposible que te den a ti. Joder, qué chetada. Exactamente, o sea, es que realmente, claro, el sensación de peligro de, hostia, puedo morir, o puedo abrir esta puerta y un enemigo, joder, qué cojones, voy a morir, estoy mal de vida, tengo pocos recursos, Dios santo, qué terror, no puedo más, tengo que dejar de jugar. Eso aquí no aparece, porque los enemigos no plantean ningún tipo de peligro, ningún tipo de riesgo. O sea, son enemigos absolutamente pasivos, que tardan mucho en reaccionar y que realmente es muy fácil matarlos, incluso con la arma más básica. Ya si hablamos de pistola o escopeta, apaga y vámonos. Y encima la munición que nos regalan es, bueno, tú puedes disparar a paredes y al cielo, que no pasa absolutamente nada, porque va a haber recursos de sobra para poder avanzar. Con lo cual, en ese sentido, falla bastante. Hay que decirlo, falla. Y ya os digo, esa linealidad y esos enemigos tan poco agresivos hacen que la experiencia de terror o que recuerde un poco a los juegos del pasado, los clásicos del pasado, pues no sea del todo gratificante, ¿vale? No sea todo gratificante. Y son dos defectos graves, a mi juicio, que desvirtúan mucho la experiencia final de Survival Horror. Por lo demás, el desarrollo es 100% lo que os comentaba antes. Puzzles son en su mayoría de recopilar información de los archivos, de notas que vamos encontrando. Puzzles sobre todo basados en códigos que hay que saber sacar según las pistas que nos dan. Y dificultad, pues también entre comillas, porque ya os digo que es algo tan lineal, tan previsible a su manera, que realmente no va a haber problemas en avanzar ni en sacar la solución a según qué puzzles o según qué códigos que tengamos que resolver. Ya os digo que la cosa es muy previsible, está muy guiada, muy segmentada, y es un poco un ejercicio de paciencia, de investigar, de inspeccionar bien, de atar cabos, de tomar notas, y así conseguiríamos avanzar sin prácticamente ningún problema. Es más, si hubiesen creado un escenario quizás un poco más amplio, más grande, con más posibilidades, más habitaciones, más enemigos, más de todo, yo creo que la experiencia sería más fiel a lo que en su día fueron Resident Evil o Silent Hill o incluso Alone in the Dark, ¿vale? Yo creo que tenían un poco la clave para hacer una experiencia más fiel a los originales y se ha quedado un poquito a medias, o se ha quedado un poco a medias, ¿no? Pero bueno, ya os digo, a pesar de eso, a mí hay algo que me ha gustado mucho de este título y que realmente sí me recuerda a lo que eran los Silver del pasado, que es el hecho de que tú complementes la información que te da el juego. Me explico. Hay muchas notas que no solo tiene la finalidad de darnos pistas sobre los puzzles, sino también tiene la finalidad de meternos en situación. Intentar sugestionarnos de alguna manera, ¿entendéis? Intentar que el jugador lea esa nota y se dé cuenta de que algo muy malo está pasando en torno a él, algo que desprende un mal rollo que se debe tener en cuenta. Y esas notas están aquí por todas partes, ¿no? Notas extrañas, ambiguas, que personas que hablan de una situación límite, una situación de desesperación y que no son capaces de avanzar, no son capaces de sobrevivir, ¿no? Así, esas notas que generan ese mal rollismo, que muchas veces es el complemento perfecto para que el jugador pues se meta en situación, insisto. Yo nunca olvidaré, siempre os pondré el mismo ejemplo, de Resident Evil. Yo nunca olvidaré la nota que te encuentras en una de las salas del juego, en esa sala que te aparece un zombie en un armario, y que era un diario de un científico, ¿no? Bueno, de un empleado más bien de la mansión de Resident Evil. Y una nota que explicaba cómo el tío pues veía que en los perros había cosas raras, que los perros empezaban a tener una actitud extraña, porque pues, parecía que era el tipo encargado de cuidar a los perros. Y también explica el proceso de transformación en zombie, ¿no? Cómo es un diario, va explicando día a día, cómo va perdiendo la cordura, cómo va teniendo una especie de sensaciones extrañas que no es capaz de explicar ni de justificar. Y como al final, pues sus palabras, sus frases son completamente incoherentes, ¿no? El tío pierde la noción del tiempo y del espacio, pierde la razón y escribe cosas que no tienen puto sentido, ¿no? Esas notas son geniales porque, de alguna manera, alimentan la imaginación del jugador para que se meta en situación. Para que no solo sea terrorífico lo que ve en pantalla, sino también lo que él mismo imagina en su cabeza. Y eso, la verdad, es que este juego lo hace francamente bien. De hecho, el atractivo que tiene, aparte de su tufillo a clásico, es también el hecho de que esas notas, pues hagan que el jugador se meta más en situación y sea una experiencia más gratificante dentro de sus limitaciones, ¿de acuerdo? Y por lo demás, creo que no hay mucho más que expresar. Deciros, eso sí, que a nivel técnico, bueno, ya sería meterme en debates técnicos, pero quizás tiene que ver con lo jugable. Bueno, a nivel técnico, es un juego en 3D, ahora voy contigo, Óscar. Juego en 3D, ¿vale? No es un juego con fondos 2D. Nos da varios filtros para poder jugarlo. Filtro, pues, a pelo, sin ningún tipo de... Hay un filtro llamado filtro CRT, ¿vale? Filtro que imita a los monitores de aquella época y que realmente yo no recomiendo en absoluto porque hace que la imagen sea esté excesivamente, ¿cómo explicarlo? Adulterada, ¿vale? Tan adulterada que a veces incluso dificulta ver elementos en pantalla. Con lo cual, yo no lo recomiendo, aunque, bueno, esto depende de cada uno. Y luego está el filtro sin ningún tipo de filtro, ¿vale? A pelo, ver el juego tal cual. Y ese homenaje excesivamente retro al pasado, porque antes lo comentaba con Gaspar, gráficamente este juego está un paso muy por detrás de Silent Hill, ¿eh? Porque aunque fuese la referencia, no, esto no es ninguna coña, aunque fuese la referencia a Silent Hill, Silent Hill de PlayStation 1, a pesar de los pesares de que si la niebla, de que si las metes el dedo en la pantalla y te corta un pixelaco, vale, pero Silent Hill 1 de PlayStation tenía cosas muy meritorias y era un juego bastante bastante respetable en según qué momentos, ¿eh? Según qué momentos. Pero es que este título realmente no. Este título es un paso atrás considerable. O sea, gráficamente no llega al nivel ni de Silent Hill, ¿de acuerdo? O sea, no es una crítica, ojo. Yo entiendo que el objetivo de este título era volver a aquella época, de una forma, pues quizás muy literal. Pero comparando títulos, la verdad es que Silent Hill está a un nivel bastante más avanzado que este Back in 1995, hay que todo se ha dicho. De hecho, muchas veces esos polígonos que bailan, esas texturas horribles, esa baja resolución constante, a veces incluso provocan problemas de perspectiva, incluso ves elementos que se funden entre sí. No sabes muy bien dónde acaba uno y dónde empieza otro, ¿no? En fin, esos problemas que a veces se dan y que generan en el jugador una especie de sensación de popurrí visual chapucero, ¿no? Como definirlo de alguna manera. En cualquier caso, tiene bastante encanto y, por supuesto, tampoco voy a ser tan cafre de criticar a este juego por su aspecto gráfico, ¿vale? A eso llego. Dime, Oscar. Apostaría que dura 2 horas o por ahí, ¿no? A ver, fijaros, otro detalle que también conviene matizar. Es un juego corto. Y en este caso no emite discusión. Ya sabéis que lo del tema de duración es un poco relativo, siempre lo hemos dicho aquí. Vale, también depende un poco de la experiencia de personal de cada uno, de cuánto tiempo inviertan disfrutar del juego, pero en el caso de este Back realmente no es así. Es un juego que está muy seccionado, muy hermetizado, que plantea unas soluciones pues bastante previsibles, algunas de ellas, que es fácil de avanzar y que realmente no hay nada mayores que nos permita pues rejugarlo o invertir más tiempo en sus escenarios, ¿no? Realmente no hay alicientes, más allá a lo mejor de disfrutarlo por una segunda vez o intentar acceder a más detalles. Así que si es un juego realmente corto, objetivamente corto, sería la definición perfecta. De hecho, a mí me duró, pues no sé, aparece en mi cuenta de Steam, pues a lo mejor 3 horas o un poco más realmente, ¿no? Y me tomé con bastante calma, ¿eh? Sí, 3 horas, a lo mejor 4 siendo muy generosos, pero vamos, lo dudo bastante, ¿vale? Pues en tu Steam ponía 1 hora y pico. Pues entonces mucho menos. Ya os digo, no, creo que no, 1 hora y pico no fue seguro, porque no tiene sentido, porque yo me empecé a jugar 1 hora y acabé a cierta hora y no fue 1 hora y pico, ¿vale? Igual falló el contador. No, a veces puede ocurrir, a veces, pero desde luego, no, más de 1 hora fue. De todos modos, tampoco creo que sea lo importante. Lo voy a mirar. No, a ver, ya os digo, yo quiero advertirlo básicamente por tema precio. Vale, yo sé que hay gente que está muy interesada en este juego, pero que a lo mejor no está dispuesta a pagar lo que cuesta actualmente. Yo simplemente os pongo en sobre la mesa lo que hay, después cada uno que decida. Yo no me repito de la compra en ningún momento, ¿eh? Yo he disfrutado mucho de este juego y me ha recordado mucho a mi época de Resident Evil y Silent Hill. Pero entiendo que hay cosas que, según qué jugadores, esto puede ser un hecho pues insalvable a la hora de afrontar la compra, a la hora de disfrutarlo. Yo simplemente pongo sobre las cartas sobre la mesa y cada uno decida después lo que era conveniente, ¿de acuerdo? Y bueno, por lo demás, pues también tiene tiempos de carga muy sutiles, muy bien disimulados. Te parece el mítico símbolo del disco cargando. Lógicamente son tiempos de carga ridículos. No hay tiempos de carga, de hecho, tal cual. Pero ya sabéis, ese tufillo de homenajear al pasado, que está también resuelto. Bueno, a nivel técnico, pues lo que os decía. O sea, es un juego, pues su aspecto... Ahora Víctor está viendo un vídeo. Es un juego claramente retro, literalmente retro, con su encanto especial. Pero que realmente, a pesar de su ímpetu en equipararse, como dijo su creador, a PlayStation y Saturn, yo creo que está un paso por detrás de estas, o de lo que estas mostraron en cuanto a estándar de calidad, ¿vale? Creo que va un poquito más hacia atrás. Oscar me comentaba, bueno, antes es tú, Gaspar, me comentaba Alone in the Dark. Bueno, realmente Alone in the Dark tiene fondos 2D. Realmente tampoco se podría establecer esa comparación. Creo que el 3. El 3? Creo que tenía algo de 3D. El 3 ahora no caigo, pero podría ser 3. ¿Eh? Yo creo que además la comparación. Sería un Play 1, me parece. La comparación, David, va más bien porque es un juego más bien lento. Es decir, la velocidad de movimiento de Alone in the Dark podría estar un poco en este juego más bien. Sí, bueno. Es el arte del juego. El arte del juego no está al nivel. Aunque a nivel técnico, a lo mejor el personaje tiene tantos polígonos como podía tener en Alone in the Dark. A nivel de arte, las texturas que cubren esos polígonos no tienen la calidad que tenía en los juegos de aquella. Y después hay otro tema, que es que Silent Hill, si no me equivoco, era pre-render. El primer Silent Hill, los fondos. No. Y aquí... No. ¿El primero? No. Resident Evil. Recordaré muy bien aquella primera ventana del restaurante. Tenía sistema de cámaras fijo, pero también tenía cámaras dinámicas y en un juego completo 3D. Mira, lo estoy mirando ahora, tu perfil. ¿Cuánto tiempo? 2 horas 20 minutos. Pues fueron 2 horas 20 minutos. Vale, 2 horas 20 minutos exactamente. Fue eso lo que me duró el juego. Insisto, yo lo he disfrutado mucho, pero hay que poner las cartas sobre la mesa. Ah, pero igualmente. Joder, qué manía con el tema de la duración. ¿Qué más dará la duración? ¿Sabes? No da lo mismo. Es un tema importante. Siempre decimos que es. A mí me dolería pagar. Para mí, por igual que sea, a mí me dolería pagar 2 centavos para algo que me dura 2 horas. Pues, para mí no, Pues mira. Menos si no es rejugable. Gaspar, has gastado. Te garantizo que has gastado muchas veces en tu vida más de 12 pavos en juegos que te han ayudado mucho menos. Mismamente, cualquier arcade que te hayas comprado, potencialmente te dura mucho menos que eso. Pero es rejugable. Bueno, vamos a ver. Yo estoy 50-50 con Víctor y con Gaspar y con Oscar. Vamos a ver. Lo que vale es la experiencia personal que te aporta el juego. Experiencia que te aporta. Esa experiencia puede ser de 50 horas o de 2. Puede ser 50 horas de puro aburrimiento, puede ser 2 horas de la hostia. ¿Vale? En el caso personal mío, yo he disfrutado mucho este juego. No me arrepiento de haberlo comprado. Y en ese sentido yo no tengo filtros. Si una cosa me parece decepcionante y me duele para gastar pasta, lo digo. Y me ha pasado bastantes veces, por cierto. En este caso no me arrepiento en absoluto. ¿Vale? Pues eso ya es otro tema. Mira, por ejemplo... Es otro tema, pero lo que vale es la experiencia. Y evidentemente, pero hay gente que mide el, digamos, su capacidad de invertir en un juego por la potencial cantidad de horas que puede aportar al jugador. Mira, que puede aportar, lo mejor dicho. Fallout 4 es un juego que... tiene una cantidad de horas potenciales brutal. Sí. Y sin embargo, es una de las mayores decepciones que yo he tenido. O claro, sea, pero eso es hablando... O sea, 60 euros que a mí me costó la versión PC de este juego, no los hubiera gastado, de verdad, ¿eh? Bueno, Víctor, pues ya entremos en la barrera de, por eso digo de la experiencia que, personal. No, claro. Pero por eso digo que yo creo que la duración es irrelevante desde el punto de vista de que lo más importante es la experiencia que a ti te dé el juego. Sí. Yo estoy contigo, David. Si... tienes 2 horas de la hostia o 1 hora de la hostia y has pagado 20 euros, pues oye, están bien pagados. Sí. Pero, joder, por ejemplo, en Fallout tuve 30 horas o 20 horas, no sé cuánto le eché antes de dejarlo, que no. Y eran 20 horas. Sí, yo estoy de acuerdo en que cada uno... el tiempo, o sea, el tiempo, claro, si siempre lo acabas de decir, el tiempo es subjetivo en el tiempo de los videojuegos, el tiempo que pasamos o que nos gustaría que durase. A ver, 2 horas objetivamente es un juego corto. Eso yo creo que no hay duda ninguna. Incluso para el estándar del género, que mucho. Es corto. Un Silent Hill te duraba mucho más. Después el tema que tú disfrutes o que te valgan más esas 2 horas, que como dice Víctor, que 30 en Fallout, eso ya es cosa de cada uno. No, ya sé, esos son temas mucho más subjetivos. Yo no puedo valorar lo mismo un Fallout 3 que lo que lo valora, o un Fallout 4 que lo valora Víctor, Jorge, tú o Gaspar. Es que eso es un tema muy de cada uno. Objetivamente hablando, 2 horas es un juego corto, muy corto. Es lo que quiero, a dónde iba yo. Sin duda, Oscar. O sea, objetivamente es un juego corto. Ahí está. Y además, date cuenta, Oscar, que yo lo juego con tranquilidad, con calma, inspeccionando cada elemento del escenario, disfrutando un poquillo de cómo funciona el juego, que tampoco tuve prisa por acabarlo, para que me entendáis. Y como ya visteis, Oscar, pues 2 horas y pico. Bueno, pues lo he disfrutado bastante, pero ahí tenéis el tema del tiempo. Yo creo que conviene advertirlo y dejarlo claro, básicamente para la gente que pues esté interesado en él, saber lo que va a gastar la pasta y si le conviene o no le conviene, ¿vale? Que avisen a los traidores y yo he avisado. Bueno, aquí va el tema técnico, ya lo he comentado prácticamente antes. Un juego, pues claramente retro. Lo que pasa es que creo que el tema retro va un poquito más allá, va un poquito más atrás en el tiempo. Y ya os digo, a nivel de estándar de calidad, está por detrás de lo que en su día ofrecieron Saturn y PlayStation. En cualquier caso, ya os digo, no es una crítica negativa, insisto. A mí me ha encantado ese tufillo viejuno. Me ha parecido entrañable. Y no ha impedido en absoluto disfrutar con este juego, en absoluto. Pero también es curioso a veces acercarte a comentarios de la gente en foros y demás. Es increíble el nivel de prejuicio que hay en torno a los videojuegos por su aspecto gráfico. O sea, gente que este juego lo rechaza o lo desprecia únicamente porque se ve como se ve. Estamos en es lo de antes. Lamentable, lamentable. Es el mismo tema exactamente de antes. Lamentable. Pero, de verdad, yo entiendo que quizás en el caso de este back. A ver, entendedlo. Es un juego en 3D, completamente en 3D. No es como un juego en 2D que, bueno, que a lo mejor técnicamente no es ninguna maravilla, pero estéticamente, artísticamente puede ser la puta hostia y ya una cosa compense la otra. Este juego lo tiene más complicado porque artísticamente, como decía antes Jorge, tampoco es tampoco es una maravilla. De hecho, los enemigos, los escenarios son bastante genéricos. Todo es muy genérico en general. Todo forma parte de ese tufillo retro. O sea, es un juego en 3D, un 3D primigenio, básico, y no entra por los ojos, es completamente cierto. Su encanto es... que nos recuerde a lo que en su día fue el género en el pasado, claro. Lo que en su día fue las consolas de 32 bits. Ese es su encanto principalmente. No el atractivo que pueda darnos a día de hoy, que es nulo, si lo comparamos con juegos actuales, claro. Pero yo creo que también es lícito rechazar un juego por su aspecto visual. Es decir, hay muchos jugadores que sí. Si para ti es un aliciente volver a jugar algo sí. que has jugado en el pasado, hay muchos jugadores sí. que esa época no la vivieron. Por supuesto. Y empezaron a jugar videojuegos con un aspecto gráfico mucho más alto. Es algo que no han vivido, no tienen el aliciente de volver a rejugar algo parecido a lo que jugaron en su época y tienen cierto rechazo. No rechazo, sino es un juego que no interesa. Otra cosa ya es empezar a rajar de un juego porque ahí es donde quiero llegar yo. Claro, eso ya es algo que, hombre, si no te interesa, no pasa. Vete a otra cosa, no te pongas a echar pestes de algo que a ti no te interesa. Un chaval que a día de hoy tenga 10 años, pues este juego le va a parecer una cosa innecesaria e insustancial. Alguien como yo, que ya tiene un poco más de edad, pues es un pequeño regalo. Pero yo siempre digo que, por ejemplo, el aspecto gráfico en los juegos, mucha gente comenta, no, es que lo importante no son los gráficos, pues la jugabilidad. Otros comentan, no, es que lo importante son los gráficos y no tanto la jugabilidad. Hay debate para rato. En mi opinión, la coherencia es lo importante. Por ejemplo, es coherente que este juego, que pretende su esencia, su manera de ser, el objetivo de este juego es pretender parecerse a los juegos de antes, es lícito que se vea como se ve. Funciona, es decir, este juego lo hace bien. No creo que sea criticable el aspecto gráfico de este juego en cuanto a que lo que pretende es ser lo que es, ¿no? Es su objetivo. Por ejemplo, si hay un Crysis con un aspecto gráfico deficiente, sería una decepción, porque Crysis pretende como franquicia, como saga, ser un portento visual. Si un Super Mario, Mario Galaxy o lo que sea, no fuera lo más potente en cuanto a shaders, en cuanto a gráficos, no sería una decepción, porque no es el objetivo de ese juego. Yo creo que los juegos tenemos que juzgarlos, a lo mejor, por cuál es su objetivo, ¿no? Cuando hablamos de temas visuales o de temas jugables. ¿Qué es lo más importante probablemente en un Crysis o tal? Pues mira, Crysis 2, Crysis 3 especialmente, no son tampoco la hostia de shooters, no son shooters que digas, hostia, este es el shooter definitivo, el juego más divertido que yo juego. No, no. Son lo que son porque son experiencias realistas a nivel uh-huh. visual que te llenan desde esa perspectiva. No criticas tanto la jugabilidad, pero te fijas más en los gráficos. Y, por ejemplo, Mario Galaxy te fijas en la jugabilidad, en el diseño de niveles, pero no te fijas tanto en los gráficos. Te da igual que pues un borde se vea así pues pixelado o lo que sea. Eso te da igual porque ese juego pretende ser divertido, pretende funcionar a nivel de diseño. Pues yo creo que tenemos que ser a lo mejor coherentes y entender qué pretende ser cada juego, ¿no? No estoy de acuerdo, Víctor. En este caso, su objetivo está más que claro. Homenajear al pasado. Y yo creo que hace muy bien, David. Porque sí, lo hace muy bien. Es muy auténtico. Se ve muy como sí, esa época. Exactamente. Incluso ese bailoteo de píxeles y tal, de polígonos, pues joder, se ve muy bien. Sí. Ese objetivo lo consigue claramente. Sí. Incluso de una forma muy óptima, porque incluso va un poco más allá de lo que era en su día los juegos referentes, insisto. Pero lo que decía Víctor, su objetivo lo consigue a la perfección. Ya se trata después de que cada uno pues lo valore en su justa medida y claro, sea consciente de lo que quiere y lo que no quiere. Luego otro detalle que se me olvidó comentaros antes y que va un poco criticar lo que decía antes a nivel jugable, ¿no? Que se nota que se ha quedado un poquito a medias y quizás aquí es donde tendrían que haber insistido más. Fijaros, en este juego también hay un menú donde podemos equipar las armas, usar objetos de curación, que en este caso son una especie de frascos, de píldoras, muy al estilo de Silent Hill, tal cual, de hecho. Pero fijaros, también hay objetos que podemos coger y usar. Bueno, solo usé uno en todo el juego, nada más. Solo usé un objeto en todo el juego, ¿eh? En todo el juego solo uno. O sea, solo entré en el menú y le di usar objeto, nada más. Con lo cual, insisto, yo la pega que le veo a este back es que a nivel jugable se ha quedado a medias, muy a medias. Hay cosas ciertas, digamos, ciertos principios de género que no ha sabido respetar. Uno es, insisto, esa linealidad, esa segmentación a la hora de adentrarte en los entornos y resolverlos, porque un entorno era un puzzle en sí mismo. Y también el excesivo pasotismo de los enemigos, que son enemigos que no plantean ningún tipo de peligro. Ningún tipo de peligro. Y es una pena porque si hubiese pulido un poquito más eso, si hubiese sido un juego quizás un poco más abierto de miras, un poco más ambicioso, entiendo también que es una única persona que lo hace, ¿vale? Una limitación evidente. Pero si hubiesen quizás, no sé, roto ciertos moldes y mejorado ciertas cosas, yo creo que la experiencia como juego de terror que homenajea al clásico sería mucho más gratificante, mucho más gratificante. Bueno, pasamos a apartados sonoros y conclusión. Bueno, a nivel sonoro debo decir que muy bien, francamente bien, de hecho. Es verdad que su creador comentó que están preparando un parche para integrar voces. Porque hay bastante diálogo, aunque parezca que no. Hay bastantes personajes y nos dicen bastantes cosas. muy interesantes todas ellas, de hecho, y hay la idea de integrar un parche que mezcle, o sea, que introduzca voces de para los personajes, tanto los NPCs como el personaje principal, y haga que todo sea un poco más llevadero, por así decirlo, ¿no? Ya no sé cuándo llegará ni cuánto tiempo les tardará en implementarlo, pero el caso es que hay una intención de hacerlo y ya veremos cuándo lo implementan. Pero al margen de eso, debo decir que a nivel sonoro cumple la perfección, algo fundamental en este género, ¿vale? La música, yo os dije antes que no es que sea muy abundante, pero la que hay cumple la perfección subjetivo de ambientar. De hecho, muchas veces incluso lees alguna nota especialmente jodida en cuanto a contenido y la música crece en cuanto a intensidad. A lo mejor ves un enemigo, pues a lo mejor el primer enemigo que ves, ¿no? De la variedad que hay, pues también la música va acorde a esa visión que tú tienes. La música ambienta a la perfección. También los efectos sonoros. De hecho, el efecto de abrir y cerrar puertas o de cerrar puertas es igual a de Silent Hill, tal cual a de Silent Hill. Pero también está francamente bien. Es decir, cualquier sonidillo, cualquier sonido ambiente, ya sea puertas, ya sea uso de armas, de cargar armas, los monstruos, sonidos ambiente extraños o de procedencia también discutible, también está muy bien implementado y hace que la experiencia de terror también sea satisfactoria en ese sentido. A nivel sonoro cumple la perfección y yo pensaba que también iba a fallar en eso, pero no lo ha hecho, la verdad. Y muy contento con el resultado, sobre todo a la hora de inventar y de darle un poco más de grimilla al asunto. Y bueno, como conclusión, pues de verdad, yo creo que es un gran homenaje a los clásicos, pero es un gran homenaje. La pena de este bug es que falla en lo que en teoría no debieron fallar, que es a nivel jugable. Ya os digo, me ha dolido mucho su linealidad o su un poco llevarte de la mano, cosa que creo que ningún juego de este tipo debería hacer, porque un poco estropea su esencia. Y también el tema de los enemigos. No hablo de diseño ni de aspecto, que es bastante genérico, como todo el juego en general, pero esa es su intención al menos. Pero los enemigos, su escasa agresividad o su poca iniciativa a la hora de atacarnos, también hace que la experiencia sea, pues, muchas veces demasiado asequible, demasiado sencilla para poder avanzar. Entonces eso hace que la experiencia de terror pues no sea 100% fiel a los originales, ¿no? Por lo demás, si en su día disfrutasteis de Silent Hill, Resident Evil, Alone in the Dark y Parasite Eve 2 y toda esta panda de grandes juegos, yo creo que va a ser un título que va a conseguir que en más de una ocasión pues dibujéis una sonrisa en la cara. A mí me ha pasado un par de veces, ¿eh? El hecho de ver ciertos guiños al pasado, pues objetos, esos tipos de carga tan mal disimulados, esas cámaras que a veces te tocan un poco los bemoles en cuanto a ese estilo cinematográfico que no es compatible con la jugabilidad. No sé, hay cosas que me han encantado, pero entiendo que en otras han fallado estrepitosamente y hacen que quizás el experimento, el homenaje, no sea 100% certero. En cualquier caso, yo creo que es una experiencia recomendable y, bueno, jugarlo yo creo que también nos permite ver la otra cara de este videojuego y ver cómo cuando alguien, cuando está ilusionado con el pasado, con una época que en su día le contentó bastante, como quiere hacer un juego homenaje y cómo ese homenaje pues funciona en algunos aspectos y en otros no. En cualquier caso, ya os digo, para mí es un título recomendable hasta cierto punto. Bueno, pues lo dejamos aquí, este análisis de Back to 1995, título con sabor retro, y vamos con la última parte de hoy, nos vamos con el debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y nos vamos una vez más con E-Debate. Debate, bueno, al que estamos acostumbrados, lo hacemos habitualmente todos los años. Porque ya sabéis, amigos, que se acerca una de las épocas más fervientes, podríamos decir, de año. Porque todos rajamos de E3, pero estamos como cabrones babosos esperando a que lleguen las conferencias para verlas, criticarlas y demás, ¿no? Sí, amigos, vamos a hablar del E3, que es la feria sobre videojuegos más importante del mundo. Y como ya sabéis, un año más llegará este evento celebrado en Los Ángeles cargado de las novedades más grandes de esta industria, de la industria del videojuego. El Complejo Landa estará ahí para cubrirlo. Este domingo vamos a empezar a emitir las conferencias en directo. Vamos a empezar con Electronic Arts el domingo a las 9:30 hora de España. Como es costumbre, vamos a hablar de qué esperamos de este E3 en general. Un E3 tal vez manchado por la infamia de que, por ejemplo, en el caso de Nintendo no tenemos conferencia, no tenemos Nintendo Direct, van a hablar de un juego. Y también por la, entre comillas, infamia también de las plataformas nuevas que podrían verse o podrían no verse. Se supone que no, pero quién sabe. En ese 3 que no están, en este caso las compañías están lloviendo al gusto de todos. Salvarán en ese caso las third party L3 como viene siendo habitual los últimos años. En general, ¿qué es lo que esperáis ver? Yo, si queréis, lo hacemos conferencia por conferencia para no atropellarnos, es decir, para no solo para contenido. Si empezamos Es que yo creo que eso va a ser mejor que no, porque en la propia emisión, como vamos a empezar media hora antes en cada conferencia, vamos a comentar qué esperamos de cada conferencia, pero yo aquí querría centrarme en lo general, ¿no? Vale. Querría centrarme en qué esperamos a niveles generales o qué gran cosa esperamos de este 3, etcétera. Yo quiero ver Zelda, todo lo demás me importa una mierda. A ver, eso es hablando mal y rápido. Pero tengo mucho interés en nada. A ver, Electronic Arts tiene ahí dos cosas, que son dos juegos de Star Wars. Uno es de Visceral y otro era... ¿De quién era el otro? ¿De...? Bueno, David, ¿tú te acuerdas de quién era el otro? Si lo hablamos aquí, uno de los programas. No sé si era DICE. No era de Respawn, no. ¿Era Respawn? Sí. Puede ser, no lo sé. Yo sé que tiene dos y uno de ellos es de Visceral. De hecho, el otro día leí una noticia de que iba a ser una cosa que nos iba a impactar y todas esas cosas. Una apuesta más segura quizás sea, o más segura entre comillas. Sí, es Respawn el otro. Es Respawn, vale. La suposición más segura, yo creo que uno de ellos puede ser 1313. Uf. Pero es que a mí me gustaría muchísimo, pero muchísimo, muchísimo ver un KOTOR 3. Sería uno de mis más esperados, no a la altura de Zelda, pero uno de mis más esperados. Eso sería una cosa... Eso lo aplicaría a BioWare, en teoría. ¿O no? Hombre, hacerlo al margen de BioWare. Es decir, BioWare está con sus proyectos y todas esas cosas. Y no sé, ya que hay dos juegos en preparación, uno me gustaría que fuera KOTOR 3, que lo dudo bastante. No, yo también. Bueno, yo voy a ser asquerosamente sincero. La conferencia que más me va a hipear y que yo voy a estar a tope de drogas y cocaína y lo que sea, y Red Bull y Monster y aceitunas y todo lo que haga falta para estar 100% espabilado, es la de Bethesda. Bethesda lo puede petar. Es que ya los rumores que ha habido de Evil Within 2 y New Order 2 a mí ya me han puesto cachondo perdido. De verdad, yo no espero otra cosa. Puede haber sorpresas más o menos agradables, pero Bethesda es mi conferencia. Va a ser mi conferencia, voy a estar 100% activo. Pues yo creo que vamos a ver el nuevo Mass Effect, seguro. Un tráiler probablemente con gameplay o una CGI, pero vamos a ver algo del nuevo Mass Effect, seguro. Pero lo que yo más espero, probablemente, quitando los imposibles como a lo mejor Half-Life 3 o tal, es lo nuevo que tenga que enseñar Devolver Digital. Devolver Digital, que seguramente esté tanto en la conferencia de PC como a lo mejor en la de Sony o Microsoft, porque siempre salen últimamente en conferencias de grandes compañías. Y la verdad es que a mí es lo que más me interesa, porque Devolver actualmente es una de las compañías, digamos, que está ofreciendo juegos más originales y novedosos. A ver, yo tengo curiosidad en dónde la cagará el nuevo Zelda. Para ser sincero, es que, Gaspar, tú ya te centras en lo malo en vez de lo bueno, ¿eh? Sí, para que ya... Viendo los últimos Zeldas es lo que me queda pensar. Y tengo curiosidad un poquillo por el Mass Effect, pero viendo cómo degeneraron el 2 y el 3 para mi gusto, siendo buenos juegos, en plan shooters, pues tampoco tengo muchas esperanzas. Pues a mí, amigos, lo que me encantaría ver en este 3, por supuesto, hombre, esto es un deseo más que un indicio de que vaya a ser así. Pero me encantaría ver en la conferencia de Bethesda un nuevo Quake. Ya bueno, sí, pero... No, pero tampoco es imposible. Quake 4 Remake. La tendencia de Bethesda con respecto a las sagas clásicas de ID Software es ir actualizándolas. Lo hemos tenido con Wolfenstein, muy seguidamente lo hemos tenido con Doom y solo falta Quake. O sea, es uno más uno. Lo que pasa, Víctor, es que, a ver, yo ojalá, además, ya dijo Bethesda alguna vez que Quake está ahí, que no es que se olviden de él, pero que la cosa, vamos a ver, de Wolfenstein tuvo aquella entrega de 2009 hecha por Raven Software. Que fue para mí fue un desastre. Bueno, a mí me gustó bastante, pero entiendo que hay discrepancias. Es decir, Wolfenstein tuvo cierta actualidad, ¿vale? Estuvo en desarrollo, tuvo cierta vigencia, mejor sí. dicho. Doom tuvo Doom 3. Tuvo también esta bueno, BFG Edition en 2012, bueno, que ya era la 4. Intención de Bethesda de, oye, Doom nos interesa. Queremos que recordéis lo que fue en su día Doom 3, lo que fueron los Doom clásicos, preparados para el nuevo Doom. Pero con Quake yo no he visto algo por esto. No he visto una actitud de, oye, nuevo Quake en el horizonte, vamos a lanzar algo, vamos a recordar algo para que la gente se entusiasme. Pero es que a lo mejor es el momento, David. A lo mejor es el momento de mostrar el logo de Quake, decir ojalá. Que digan estamos en ello. Sí. Y entonces, no sé, explota la conferencia de Bethesda y de Quake que anuncien Skyrim sí, 7 porque va a dar igual. No, es que de hecho, fíjate, Víctor, a mí el tema de. Gente me decía, joder, bueno, tío, de remaster de Skyrim. Me parece de puta madre, seguramente lo compre. Pero en el fondo me la suda completamente, ¿vale? Claro. Yo entiendo la postura de Bethesda. Ya sabéis que realmente Skyrim hicieron una versión de Skyrim para One, para testear el motor y después. Trabajar en Fallout 4, o sea que realmente ya tienen una versión de Skyrim operativa y seguramente han aprovechado lo que tenían para hacer una versión remasterizada. No me parece mal, pero me la suda, evidentemente. O sea, vamos a ser serios, tampoco tiene ningún peso de cara a la conferencia, ¿no? Lo que importa son las novedades y los juegos de cara al futuro. Efectivamente. Y ahora hablando de lo que son las máquinas, ¿no? ¿Creéis que alguna de estas compañías mostrará algo, anunciará, mostrará alguna imagen? Enseñará algo, algún indicio, alguna historia de las nuevas máquinas que están por venir. Fijaros, yo creo que Nintendo no va a ser fiel a sus palabras y va a mostrar algo de la nueva de NX. Algo. Ya sé que dijeron que no iban a presentarla, es evidente, lo acepto, pero creo que van a mostrar algo, algún tipo de indicio, no sé, alguna captura o alguna explicación, algo, que sea una pequeña pista de lo que puede ofrecer en el futuro. Pues yo coincido. Curiosamente, no iba a hablar de eso, no me acordaba de eso, pero. Justo ahora que lo dices, yo coincido que con aquellas declaraciones jugaron al despiste. Y bueno, cuidado, Oscar, que esta puede ser una de esas típicas cosas bueno, que luego no repiten. Es eso, después con la perspectiva del tiempo puede cerrarnos la boca o al contrario. Hay que ser cautos aquí. Pero, a ver, puede ser. De hecho, es una de esas lucubraciones que piensas fugazmente durante un momento y después dices, nada, que va, eso es imposible. Yo si hay alguna que presente algo, diga algo de datos, yo creo que es Microsoft. Sony dijo que ya nada, Nintendo, como ya decimos en principio, dijo que nada y Microsoft no se ha pronunciado. Tengo la corazonada de que Microsoft va a hacer una buena conferencia este año, porque la tendencia desde que está Phil Spencer, y esto es así, esto es verdad, ha sido positiva, en alza. Es decir, el primer año que estuvo Phil Spencer fue probablemente más flojo de los que ha estado y a partir de ahí, en todos los E3 ha mostrado juegos, o sea, ha hecho un E3 gamer, básicamente, ¿no? Gamer, bueno, no me gusta David. De jugadores, para vosotros, jugadores. Yo creo que la conferencia de. Ya no quiero decir de Xbox One, yo creo que es la conferencia de Microsoft. Yo creo que va a apostar por sus dos plataformas principales, que son el PC. La Xbox. Yo creo que se van a anunciar muchos juegos. Ten en cuenta que hay conferencia de PC un año más. Así que a lo mejor Microsoft sí, se bueno, pero no lo creo, lo dudo. Microsoft tiene su propio evento, yo creo que aprovechará para hablar de sus plataformas principales y estoy seguro de que van a anunciar unos cuantos juegos de Xbox One que se pasan a PC también, como pueden ser Sunset Overdrive, del que ya ha habido rumores, o no sé, o algún Halo, que entonces ya sí sería una sorpresa mayor. Lo que sí que creo es que este año nos van a meter el VR hasta por las orejas. Sí, eso seguro. Es decir, yo creo que Sony tendrá su apartado en la conferencia exclusivamente de VR, mostrando algunas novedades, que por cierto, por Twitter han salido últimamente algunos teasers de algunos juegos hechos exclusivamente ya para VR. Creo que veremos cuestiones de VR, no lo sé, pero es probable, en la conferencia de PC. Porque al fin y al cabo es una de las plataformas que, en las que sí que hay compañías que están apostando por el VR puramente. Y me parece que falta el tema de. Falta Microsoft en la ecuación, ¿no? No. HoloLens. Sí, bueno, realmente, HoloLens, pero eso es realidad aumentada. Realmente ¿no? Microsoft, yo creo que va a apostar por Oculus. hacer pensando en hacer una siguiente versión de Xbox One con realidad virtual y pensando en Oculus. Bueno, en Oculus, en las que tienen soporte para PC, básicamente. En referencia a la conferencia de PC, sí que se ha comentado pues que va a haber algunos estudios reconocidos en esta conferencia. Por ejemplo, Tribuar, si no me equivoco, va a repetir, creadores de Killing Floor, entre otros muchos juegos, Red Orchestra, etcétera. Van a estar, me parece que va a estar Bohemia Interactive nuevamente. De hecho, se conoce que Obsidian, creo. Han anunciado nueva versión de o nuevo nueva expansión, no sé realmente lo que es, lo vi de manera fugaz, de Arma 3. Habrá que ver de qué se trata. Y lo que sí que se ha comentado en la conferencia de PC este año es que hay invitados sorpresa que no se han desvelado todavía. Bueno, la gente, ya os podéis imaginar, en los foros y demás, pues clamando que podría aparecer el gordo, Gabe Newell, que uno de los invitados estrella podría ser Valve Software para anunciar algo. Pero ya sabéis que esto ya entra dentro de la mitología del E3. Digo mitología porque ya casi es un mito que Valve aparezca en este evento, ¿no? O Molinillos presentando su nueva gilipollez jugable. Bueno, o a lo mejor no es una gilipollez. Yo creo que hay que tuvo o retuvo, quién sabe. O a lo mejor John Romero mostrando en primicia la demo de su juego. Quién sabe, a lo mejor podemos ver algo así. Eso estaría guay. En teoría vamos a ver material jugable de el tío que hacía los Castlevania de Bloodstained. A mí en todo caso la experiencia piloto de la conferencia de PC del año pasado me pareció correcta. Es verdad que, bueno, se hablaron de muchos juegos que son minoritarios. Por ejemplo, se habló de American Truck Simulator, que se anunció en ese evento. Para mí fue una de las noticias de E3, pero entiendo que no mucha gente disfruta de esos juegos, ¿no? Pero, claro, la experiencia fue positiva y este año pues hay más compañías que han decidido sumarse al carro de esta conferencia, ¿no? Entonces a lo mejor pues podemos ver algo interesante, quién sabe. Sí, bueno, a mí hay una conferencia que me interesa mucho, que es ver ver los juegos nuevos de Ubisoft, sobre todo para después darme de bruces con la dura realidad y sus downgrades. A ver qué juego nuevo presentan con un nivel gráfico estratosférico, una cosa que nunca hemos visto, y al final pues acaba siendo algo mucho más terráqueo. Ya se presentó Watch Dogs 2. No creo que sea el final de la conferencia. Sí, de... Y además, recordemos hablaron de un que... proyecto que no se sí, no, sí, por eso. Una cosa. Van a presentar una nueva IP. No, pero yo hablaba de juego dopado pero... en principio. Recordemos que en todo caso. Pero eso en todos. Pero yo digo que la última gran sorpresa siempre desde hace años Ubisoft, en el momento final de la conferencia, claro, sale Guillemot y siempre presenta una nueva franquicia. Y mira, es de las pocas cosas que me gusta de Ubisoft. Al menos, pues una vez al año ellos apuestan por algo totalmente nuevo. Y, oye, eso está bien. Sí, claro. Sí. Lo que me refiero es ver el impacto visual que va a provocar, que va a ser hostia, para después darnos de bruces con la dura realidad. Exacto. Pero hay gente que no aprende. Yo he visto en redes sociales que la peña está empalmadísima con Watch Dogs 2. Con míticos vídeos de Ubisoft completamente dopados, que ya sabemos de qué pico cojean, y da igual, a la gente le encanta y está entusiasmada. Yo sinceramente no sé ya cómo explicarlo de todas las maneras, porque no aprendemos de los a mí los el cambio de estética ya me ha echado un poco para atrás. Sí, a mí también, bueno, pero bueno, en todo caso en Ubisoft están un poco cagados por la opacity de Vivendi, que dicen que se los van a comer dentro de poquito. Así que a ver con qué cara eso sale. Ya dependerá de sus propios accionistas. Claro, lo malo es que luego a lo mejor ya no vemos a Guillemot dentro de esas conferencias legendarias del... Mientras Guillemot o su familia tenga el 51% de Ubisoft. Hombre, pero se supone que si realmente Vivendi gana, pues se acabó el porcentaje mayoritario de la familia Guillemot. Eso depende de ellos. Eso 100% depende de ellos, que vendan o no vendan. Pero os digo una cosa, aunque Vivendi se folle Ubisoft o la controle, yo creo que Ubisoft seguirá siendo Ubisoft. Ubisoft es una compañía que funciona, yo creo que la dejaría a su aire, que siguiesen funcionando como siempre. Y hay que tener en cuenta que Vivendi, bueno, ahora mismo ya no es dueña de Activision Blizzard, pero en la época de Activision Blizzard, que Vivendi era quien mandaba realmente, joder, pues siguió haciendo más o menos en normalidad. Tampoco, bueno, sí, algunas decisiones comerciales y tal, como es evidente, pero tampoco fue una cosa totalmente anormal para estos estudios. Es que Activision ya era de por sí una compañía que se regía mucho por ese tipo de decisiones comerciales, como estás comentando. Por eso interesó a Vivendi, precisamente, claro. Es que vamos a ver, van a ser decisiones del tipo si repartimos dividendos o no. Claro, es que no cambió la línea. Exacto. La línea que ya venía marcando. Exacto. Activision, no cambió para nada. Exactamente, es más bien una hora de organizar la empresa, no tanto del contenido que esta tenga. Bueno, en todo caso, lo que sí que tenemos claro es que este 3 es, como siempre, una incógnita que vamos a tener que resolver a partir de domingo. Y ya sabéis que en Complejo Anda vamos a estar emitiendo en video streaming desde YouTube. Atención, desde YouTube, el Complejo Anda TV, estaremos allí, vamos a probar por primera vez YouTube para emitir, por quejas que hemos recibido con respecto a la velocidad de Twitch. Así que bueno, deseando suerte en ese aspecto. David. No, yo voy a decir una cosa que se me olvidó antes. En el caso de Sony, creo que se va a presentar ya de forma definitiva el nuevo God of War. Y eso sí que puede ser un pelotazo de la hostia, porque va a ser nueva, supuestamente nueva mitología, nuevo protagonista. Uf, ahí puede salir de todo, ¿eh? Una cosa que sí que, con respecto al tema de la conferencia de PC, una cosa llamativa es que una de las empresas que va a estar representada en este evento es la empresa de Cliffy B, que estaban haciendo un FPS competitivo y de momento no hemos visto nada de ese juego, ¿no? Salvo, pues, a lo mejor un par de assets. Sí, sí que hay imágenes. De hecho, el otro día salió diciendo que, por favor, que no juguéis a Sparangon, ¿no? Sí. No juguéis a Parangon como si fuera un Call of Duty, porque no es así. Porque os van a patear el culo. Jugarlo como yo os digo que lo tenéis que jugar. Está bien. Bueno, en todo caso, hasta aquí el debate de hoy. Nos vemos ya con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido una puta mierda, la verdad. Me vine con todo sabido. Nada, que es un placer recordar viejos tiempos y me gusta que existan juegos homenaje y que este back creo que merece la pena si cumples el perfil de jugador rancio y viejuno, pero que también tiene sus cosillas que me han dolido un poquillo y que podrían haber hecho de una experiencia mucho más completa. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que Back en 1995 se quedó corto en su viaje en el tiempo y debería haber sido Back en 1993, por lo menos. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido principalmente que estamos en temporada pre-3 y eso ya se lleva notando una semana, por lo menos, en internet. Y que a pesar de que va a volver a ser una mierda, siempre hay interés o expectativas porque el juego favorito de cada uno aparezca en alguna de las conferencias. Está bien, es una es como las navidades en los para los videojuegos. Siempre tenemos una expectativa, por pequeña que sea, una expectativa de tener algo que nos guste. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que, bueno, al igual que Oscar, es entusiasmante que llegue L3. Más que nada porque es, pues eso, esa época, esos dos o tres días de ilusión y de diversión, compartiendo ese momento con todos vosotros. Y la verdad es que es una época que, no sé, un año sin E3 no sería lo mismo. La verdad es que yo me lo paso muy bien esos días. Señor Oscar, por el foro. Sí, Artorias77 dejó uno preventivo y comenta. Bueno, gente, yo me tengo que ir, así que dejo mi qué he aprendido. Hoy he aprendido que no tenía en el radar este Back in 1995, pero que ese estilo de los primeros survival me gusta mucho, así que creo que le daré una oportunidad. Lo pondré en la ridículamente gran montaña de juegos pendientes que tengo, en parte gracias a vosotros. Un placer volver a escucharos en directo, aunque no pueda ser todo el programa. Hasta la próxima, chicos. Siguiente, PHF Ceramic comenta, yo he aprendido que hay días sin IVA en el Corte Inglés y me he pillado una tele. Que De Gea es tonto por ponérselos a una rubia y a la que no nos gustan los videojuegos y el deporte. Vamos a estar todo el día... Todo el fin de semana empalmados. Eurocopa, Copa América, Fórmula 1, playoffs de ascenso a primera y conferencias del E3, el paraíso. Ah, y la semana pasada he aprendido otra cosa, a quedarme dormido al final del programa y despertarme a las 5 de la madrugada encima de la cama, vestido de calle, con la ventana abierta y con el ordenador encendido, con mi que he aprendido hoy, sin enviar. Los especiales me encantan, matiza en negrita. Voy a actualizar, que hasta el momento no... Me matan, más bien. No había más. Si quieres, Jorge, ve leyendo alguno. Bien. Torbe presenta VR porno en L3, dice: he aprendido que el Zelda al final no va a ser para tanto después que Miyamoto flipara por mover la cámara con el caballo, y que Bono debería subir más vídeos, necesito verle. Dejé en GTA V, dice: he aprendido que queda poco para que el complejo Landa se vaya de vacaciones. Y creo que ahí está, es lo que tenemos. Vale, comento yo los dos últimos que hay. Lisbeth, hoy he aprendido que a Gaspar, además de troll, habría que llamarle oráculo, que sigo teniendo miedito con los juegos de terror y sigo intentando recaudar el valor para jugarlos, y que como todos los años decimos que el E3 va a ser una mierda y sin embargo estamos deseando que llegue para poder largar aún más. Estupendo programa y nos vemos en el siguiente. PW7, no sé cómo leer esto, 7 o algo así. Hoy he aprendido que existe Back in 1995, y aunque tenga tu fillo a rancio, habrá que darle una oportunidad. Hasta aquí el foro. Bien, vamos a dar el ganador de esta expansión para The Witcher 3, versión PlayStation 4. El ganador es @fransu84, que tuiteó con el hámster Landa Terror que su Landa Terror fue cuando en PT caí a una ventana y al mirar hacia arriba vi a Lisa mirándome. Adopté la postura gato encrespado a cojones máximo. Felicidades, Fransu, muchas gracias a todos que habéis participado con el hámster Landa Terror, y pues te pasaremos esa clave por mensaje privado. Ya para finalizar, yo he aprendido, amigos, que en esta vida hay que ser tolerante con las cosas que no conocemos, no tienen por qué ser malas, pero sobre todo conocer antes de juzgar a la ligera. Y nada más, amigos, nos vemos este domingo en la retransmisión especial del E3 por parte de Complejo Landa, en el Complejo Landa TV. Hasta pronto, amigos. Chao, adiós, buenas noches. Buenas noches.